You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 268 de Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas tardes y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y muy buenas y bienvenidos a este programa que hacemos así a finales de agosto, siguiendo una tradición veraniega que hemos hecho aquí ya en Barrio Canino en otras ocasiones, con programas dedicados a la vergüenza. Hicimos la vergüenza nacional, la vergüenza internacional, y ahora venimos con la vergüenza real. Empezamos. Es todo una auténtica vergüenza. Dios, patria y rey y escorbuto. ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Pues bien, no se podía empezar mejor un programa, la verdad, dedicado a la vergüenza real, que con escorbuto diciendo exabruptos, como les gusta a ellos. Con todo lo que nos hemos dedicado a leer esta semana, precisamente para no soltar exabruptos, tenemos que empezar aquí con escorbuto barriendo todo. ¿Qué tal, Juan Franer? Buenas. Pues bien, aquí estamos. Estamos con una de nuestros programas históricos. Esto va a ser como los discos de... como los Nikis, que tienen sus canciones históricas y nosotros nuestros programas históricos. Decíamos que ya hemos hecho varios programas dedicados a vergüenzas y en este caso, viendo todo lo que hemos visto durante estas semanas en los medios de comunicación, bueno, estas semanas porque ha salido, pero lo llevamos viendo en realidad toda la puta vida. Así que, bueno, pues yo creo que va a ser de esas veces que Barrio Canino confluye con el mainstream, de las pocas veces que al final tratamos los temas que efectivamente se tratan en todos los sitios, están en boca de todos y están en todos los periódicos. A lo mejor no lo contamos igual que los demás, pero vamos a hablar de lo que hablan todos, por una vez. A mí la gran vergüenza es tratar temas de actualidad, en fin. Pero vergüenza real, real. En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Dicen al principio de esta canción que contar lo que hacen y lo que dicen es delito. Nosotros nos vamos a remitir a las hemerotecas y y a los libros de historia para este programa que hemos titulado Vergüenza Real. Aprovechamos esta canción que se hicieron allá más un montón de raperos con el tema de Valtonyc y rapearnos delito, para recordaros también nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, y recordaros también que tenéis todos los programas anteriores, los 267 programas anteriores de Barrio Canino, en la web de Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Y aprovechamos también para saludar a todas las emisoras, las 22 radios libres y comunitarias que redifunden este programa todas las semanas a lo largo y ancho del Reino de los Borbones. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas y yo por la puerta. Así que, Juan Franer, si te parece, yo creo que hacemos ahí una... Harry, hacemos una intro para que la peña, yo creo que asiente un poco la cabeza de por dónde vamos a tirar hoy. Estaba pensando cuando he oído aquí que decía lo del por qué no te callas, que eso va a ser la única frase buena que nos va a dejar el hombre este, tío. Y la podremos utilizar de vez en cuando. Pero ¿por qué no te callas? Espérate que no nos la digan a nosotros. El me llena de orgullo y satisfacción también es un clásico. Sí, sí, también. Y basta, hasta ahí. Pues vamos a hacer un poquillo la vista atrás, no mucho. Marzo de 2018, se conocía entonces la noticia de que José Miguel Arenas Beltrán, conocido en el mundillo musical como Valtonyc, el que estamos oyendo hablar desde que los pocos minutos que llevamos en este programa, en aquel momento fue condenado a 3 años y medio de prisión. Un tipo de 24 años, un técnico superior de informática que trabajaba en una frutería y iba a la cárcel por la letra de sus canciones. ¿Qué decía? Pues que los Borbones son unos ladrones, unas injurias a la corona, decían. Bueno, alguna cosilla más sobre bandas armadas también comentaba el chico. Pero bueno, esto no es el programa que nos ocupa ahora. De eso ya hemos hablado en otros y hablaremos. Pues nos preguntamos qué había o qué hay de cierto en las letras de Valtonyc. Pues no hay nada más que dar una vuelta por los libros de historia, que ahí está todo. Tenemos en la cabeza el caso Urdangarín, la infanta Cristina, su mujer, que no sabía nada. Llevamos años oyendo hablar de las comisiones que cobró el rey Juan Carlos por las adjudicaciones de la Vía a la Meca, por los contratos de petróleo que surten de gasolina a nuestros coches, por ejemplo. Pero a pesar de haberse solicitado varias investigaciones en sede parlamentaria, siempre son rechazadas por diversos grupos políticos sistemáticamente. En realidad da igual, porque la inviolabilidad de la que ha gozado Juan Carlos I, no nuestro Juancar, el rey emérito, hasta 2014 seguramente habría echado por tierra cualquier investigación. Pero entre la amiga despechada Corina, el comisario Villarejo, la pesadita que es la fiscalía suiza, que se empeñan y empeñan, y al final tenemos que hablar de esto hasta nosotros. Ya decía que a mí no me apetece hablar de tema de actualidad y menos de basura como esta. Pero sí nos gusta ilustrar, que es otra cosa distinta, ¿no? Así que vamos a ver cómo podemos dar unas cuantas pinceladas, unas vueltas al asunto, antes de saber si el rey finalmente está o no en Emiratos Árabes. Parece que no lo han confirmado, así que parece ser que es cierto. Es curioso ver que la protección con la que cuenta la familia real en los grandes medios de comunicación, que cierran filas y protegen la imagen del rey, sea emérito o no, y de toda la familia, la institución siempre por delante. Eso ya sabéis que en este programa no funciona, somos perros curiosos, nos gusta olfatear. Así que nos hemos hecho la pregunta, cuando uno es rey seguramente piensa que no le van a trincar, pero no faltan ejemplos de pilladas reales. ¿Se tiene previsto ya el plan de huida, por si acaso? En primero de monarca te ponen una ficha y te dicen, rellena aquí. Si me tuviera que exiliar, me piraría. ¿Ah? Si no es así, deberían hacerlo, sobre todo si te apellidas Borbón. Porque en palacio, cuando las niñas sacan el álbum familiar, resulta que al abuelo le ha pasado, y al padre del abuelo, y al abuelo del abuelo, y al abuelo del abuelo del abuelo, y a la madre del abuelo también, y a la madre de esta, y al padre de... Bueno, en fin, casi todos los Borbones, que sepamos aquí en este país, han tenido que salir en algún momento, antes o después o durante su reinado, por patas. Así que hay que dormir, si eres Borbón, con una bomba de humo debajo de la almohada, pues tienes que salir escopetado. Hoy en este programa vamos a dar unas cuantas vueltas a historias de reyes, a la fuga, exilios y mangoneos. No todos eran Borbones, que si no nos aburrimos. Y al final es posible que tenga razón Baltonic, aunque se le condone a Chuper más cárcel por cantar que a quienes denuncia por robar. Eso sí que es una historia real, como la vida misma. Libertad de expresión, prenem posicions, que no són ni a les presons, ni jutges, ni fiscals, ni bombons. Pero sea como sea, este programa, Juan Franer, tiene que empezar con una canción canina, que hable de perro y hoy concretamente de reyes, o de exilios, o de robos. Sí, pero antes me vais a perdonar porque tengo una pregunta, Juancar. ¿Vas a hacer como el alcalde de Vitoria y te vas a cambiar el nombre? Hostia, igual me pongo Felipe. No, y ahora que actualizarse, ya me he quedado obsoleto, tío. Tenemos que hacer una encuesta en Twitter. ¿Debería Juan Carlos Canino cambiarse el nombre? Ahí lo dejamos. No hay vergüenza, no hay vergüenza. Yo siempre llevaré el régimen del 78 en el DNI, ¿eh? Tatuado. Joder. Bueno, vamos a lo que vamos. Hablamos de reyes en este programa y en la canción canina hablamos de perros. ¿Alguien que haya hablado, cantado de perros y reyes alguna vez? Pues real, yo creo que todo el que haya cantado sobre reyes ha estado cantando sobre perros, pero explícitamente. ¿Han cantado de reyes y perros? Pues sí. Y lo hizo nuestro queridísimo, amadísimo, respetadísimo y veneradísimo Neil Young. No somos dignos. ¿Dónde? En su 19º álbum de estudio, Harvest Moon. Joder, tiene mazo de años y era el 19º. Y el 19º, sí, sí, sí. Dios, sí. Este hombre, no para. Si es que no va a enterrar. Bueno, pues después de grabar el increíble Rage Glory de 1990, que para mí es uno de los mejores discos de su carrera, pues él salió de gira con Crazy Horse. Durante esta gira se llevó de teloneros nada menos que a Social Distortion y a Sonic Youth. Wow. Algo que sus viejos fans dijeron, pero ¿qué está haciendo este tío? ¿Por qué se lleva estos rockeros modernetes de gira? Porque mola, ¿eh? Claro. Pero él en su cabeza lo tenía todo atado y bien atado. Porque él ya sabía y lo tenía así preparado que su show, su parte del concierto, iba a ser tremendamente eléctrica. Iban a ser todo guitarrazos, distorsión y demás. Ruido, ruido, ruido y mucho ruido. Para que quedase bien claro, hizo construir dos amplificadores Marshall gigantes. Gigantes, es gigantes. Sí, de 10, 15 metros de alto. Exacto. Sí. Eran falsos, eran de atrezo, pero los colocaba en la parte de atrás y parecía como de queréis sonido, aquí lo tenéis. Pero lo que sí es que, quitando que fuese de atrezo, el volumen de sus conciertos estaba muy alto. Muy alto. Y nos dejó dos discos para que nosotros lo pudiésemos comprobar. Son Wild y Ark. El primero es un directo estándar. Bueno, estándar no, es cojonudo. Es cojonudo, sí, pero me refiero a un directo con sus temas, tema 1. Sí, sí. Ya está. Pero el segundo es una única canción de 35 minutos que consiste en un montaje de distorsión y feedback que fue grabando durante todos los conciertos. Por eso, cuando miras la lista de los discos de Neil Young, sale este con muy poca puntuación. Le ponen muy mal los críticos. Y yo creo que los que lo han escuchado es porque se compraron la edición que venía con el otro disco. Siempre está de oferta ese. Claro. Pues sí, 35 minutos de distorsión. Así que sí, Neil Young nos dio mucha distorsión y muchísimo ruido. Tanto que sus orejas terminaron sufriendo. Y aquí quería llegar yo, porque eso estoy contando toda esta batallita, si no es del disco del que sacamos la canción canina. Ahí. Porque todo esto lo hizo pupita en el oído y estuvo durante prácticamente 2 años escuchando un zumbido a cualquier hora del día. Esto debe ser algo bastante molesto. Cuando ya se estaba recuperando de esto, decidió que su siguiente disco iba a ser acústico. Quería tranquilidad. Claro. Llevamos aquí un rato hablando sobre el ruido de la Neil Young. ¿Queríais oírlo? Pues no. Vamos a poneros un tema de lo que hizo después, que estaba sorderas y no podía. Claro que sí. Esto es lo que se llama, ¿cómo se llama? Un clickbait. Está para que la gente se vaya y lo escuche. Eso es. Bueno, pues eso es lo que hizo. Este disco abunda muchísimo el piano, el banjo y la guitarra acústica. Y a mí es un disco que me gusta bastante, además. Hay gente que lo dice meh, pero a mí es un disco que me mola. A mí todo esto del country y del folk me mola bastante y este disco está bien. Pues bien, ¿qué pasó además antes de grabar este disco? Pues 2 meses antes se murió su perro. Su perro, que se llamaba Elvis. Ya íbamos al turrón. Ahí vamos al turrón. Al que Neil Young quería muchísimo. Elvis, sí, Elvis. ¿Cómo? Elvis Presley. ¿Quién era Elvis Presley? El rey del rock. El rey del rock. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Está diciendo, ¿estáis haciendo trampa? No. La palabra perro aparece, porque es una canción dedicada a un perro. Pero además, Neil Young lo que hace es renombrar a su perro en la canción. ¿Cómo se llama el perro en la canción? Rey. King. Rey, claro. Ahí lo tenemos todo. Vamos a poner no solo un tema en el que se dice perro, sino que está dedicado a un perro. Yo creo que esto ya no lo superamos nunca más. No. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went sniffing and he would go, was the best old hound dog I ever did know. I had a dog and his name was the dog about everything. There in my truck the dog and I, then one day the king up and died. Then I thought about the times we had, once when I kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and he would go, was the best old hound dog I ever. I still got a long way to go. I had a dog and his name was King. I told the dog about everything. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. Que ha tenido Juanfran hoy para colarnos otra vez a Neil Young. Sí. Pero seguiréis metiéndonos con Lee Perry para siempre. La verdad es que la argumentación era inapelable. Sí, sí, claro. Claro, claro. Bueno, pues yo voy a empezar a hablar ya de reyes vergonzosos o de vergüenza real, o como queráis decirlo, y nos vamos a ir muy atrás en el tiempo, pero mucho, al siglo VI. Siglo VII, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿Eso existe? Sí, pasaban cosas. No había internet todavía, por eso no queda mucho registro, pero existió gente allí. Afortunadamente ya no se estudia en los colegios la famosa lista de los reyes godos, pues que carecía de utilidad, seguramente carecía de interés, carecía de todo tipo de carácter pedagógico, pero para aquellos niños que lo sufrieron, pues quedó grabada en sus mentes. Hay unas cuantas generaciones en este país que todavía se acuerdan de alguno de los nombres. Incluso alguna persona todavía se acuerda de todos, que es bastante curioso. Con el olvido de esta lista, que ya no tenemos que aprender, no debería irse la historia que hay detrás, de los nombres y de esos tres siglos aproximados, 300 años de historia de lo que pasó aquí en la península ibérica. Lo cierto es que ni siquiera estamos muy seguros de que en esa lista estén todos o si sobra alguno, porque sobre esto la historiografía sobre la Hispania visigoda es bastante confusa, pero hay un episodio del que posteriormente se escribiría mucho, por carácter religioso como podéis imaginar, y que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Vamos a ponernos en situación. Para la historiografía oficial, el Imperio Romano de Occidente, o sea, el Imperio Romano este que conocéis de las películas, ¿no? De estos legionarios y bla, bla, con las águilas, por ahí, claro. Esto, las películas o por Asterix. O por Asterix, ¿no? Pues estos romanos que conocéis, que son los de Occidente, los de Oriente eran distintos, esos se separaron también antes, pues estos, prácticamente el Imperio se hunde, como tal, el 4 de septiembre del año 476. Diréis, joder, qué fino, ¿no? Ilan. Bueno, ¿qué pasó ese año? Pues que el último emperador romano, que ostentaba el título como tal, Rómulo Augustulo, fue hecho preso por Odoacro, que era un líder de unas tribus germánicas de por allí, y este Odoacro se proclama rey de Italia. No ya del Imperio Romano, sino dice, yo llego, entro en Italia, entran en Roma, habían entrado en Roma ya unos cuantos años antes, varias veces la habían saqueado ya y tal. Entonces el tío llega y dice, yo me hago rey de Italia. Se acabó el Imperio Romano. Ya está, así de fácil. Lo cierto es que, como os digo, el Imperio Romano se venía deshaciendo como imperio desde hacía más de 100 años y la decadencia de las estructuras administrativas romanas había obligado hacía ya bastante tiempo a los emperadores a depositar la tarea de recaudar impuestos, que es quizá la más importante para un gran imperio, en manos de unas figuras de poder emergentes que estaban en aquel momento, desde el 300 y pico, que Constantino declara como oficial la religión cristiana, católica del Imperio Romano. Los obispos pasan a ser legales, en ese momento eran como una especie de líderes rebeldes, ¿no? Que llevaban así grupitos de fieles a su alrededor, ellos ya tenían la palabra de Dios, etcétera, tal. Pero a partir de que se hace legal, pues estos tíos que ya tienen una posición de poder toman más. Entonces, en lugar de tener 10 fieles, pues pasan a tener 100, 200, 300 fieles que siguen la figura de estos obispos. Y a estos tipos es a los que les encomiendan recaudar impuestos. Empezamos mal. Ya veo caras raras aquí en el estudio. Sí, pero el rollo es el de siempre. Es como acabas con una rebelión. Cogiendo a los jefes, metiéndolos en un despacho y soltándoles pasta gansa. Exactamente. En este caso, los jefes fueron tan poderosos que obligaron al emperador a chupar. Y al final, pues así fue. Los obispos se encargaban de recaudar impuestos. Como os podéis imaginar, lo de la riqueza en el tema de la iglesia, en el seno de la iglesia, viene desde hace ya muchísimos años. Así que estos obispos eran claves para el gobierno de cualquier región, fuera o no dirigida desde el Imperio Romano, o una vez que cae, para el líder político que llegue en el momento, tener de tu lado a estos obispos es algo imprescindible. Por otro lado, para las familias poderosas de cualquier rincón del imperio ya caído, que quisieran seguir medrando, tener un obispo en la familia era algo importantísimo. Entonces, si tenías varios hijos, es decir, familias con pasta, poder, etcétera, tierra, solo en aquel momento las familias poderosas que fueran, a uno de los hijos, por narices, le metías en la iglesia y le hacías obispo, seguro, porque la pasta iba a pasar por tu familia. La cosa iba bien, estas familias medrando y tal, hasta que tras unos pocos años de inestabilidad, aquí en la península pasaron los vándalos y alanos estos que os sonarán, cruzaron la península pero no se quedaron mucho tiempo, aparecieron los visigodos. Estos, al contrario que los hispanorromanos, que eran cristianos con sus obispos y tal, estos visigodos que entran eran arrianos, eran no católicos, o es otra rama del cristianismo que se diferencia por unas leves sutilezas que si nos ponemos a contar ahora os da la risa, pero que no nos importa mucho realmente ahora. Lo que sí nos hace falta saber es que entra un nuevo grupo de poder que se instala en el trono y controla la península, que no tiene la misma religión que los obispos, que era los que tenían la pasta. Chin, chin, problema. Tras más de 100 años de connivencia entre poder e iglesia en el Imperio Romano, se produce el enfrentamiento con la nueva élite arriana, que se instala en el poder. Pero esta élite arriana, estos visigodos, realmente no son tantos. Se calcula que 100,000 entraron en la península y, claro, esta gente no podían controlar cada esquina ni nada, ¿no? Estos visigodos carecían de medios para recaudar impuestos y se ven obligados de nuevo a utilizar los cauces ya establecidos, es decir, a los obispos hispanorromanos. Los visigodos se apresuraron a ordenar sus propios obispos, arrianos también con la misión de recaudar, pero es que no daba la cosa de sí. Aquí en Hispania había gente repartida por todas partes y hasta el último pringao sí le pillaba un obispo católico, pero no le pillaba un obispo arriano. Los visigodos hacían estos concilios, etcétera, donde los reyes y los obispos arrianos se juntaban para decidir lo que iba a pasar en el país, pero no invitaban a los obispos hispanorromanos y estaban todo el rato ahí frotando. En el año 569 sube al trono nuestro héroe, el rey Leovigildo. Probablemente de toda la lista de reyes godos que se aprendió la peña, este es el único que del que sabemos algo más, aunque curiosamente no dejó ningún texto escrito él mismo, pero sí hablaron mucho de él gente de su época, entre otros sonará Isidoro de Sevilla, un señor que convivió con este tipo y que dejó bastantes escritos. Bueno, este Leovigildo unificó los territorios de la península. Por primera vez toda la península estaba bajo un único mando y mantuvo a los obispos católicos o hispanorromanos a raya. Era el azote de nobles y obispos católicos e hizo lo posible para acabar con el poder económico de las élites hispanorromanas publicando su famoso código de leyes, entre las que incluía, flipad, la abolición de la prohibición de matrimonio mixto. Es decir, los visigodos cuando llegaron a la península, como eran guays y tenían este rollo de la pureza de la raza, no querían, no, estaba prohibido casarse con hispanorromanos. Bueno, pasan los años y Leovigildo dice, esto no funciona. Nosotros tenemos el poder, pero ellos tienen la pasta. Entonces, si esto hay que hacer que ruede de alguna manera, casémonos entre nosotros y así la cosa fluirá, ¿no? Poder y pasta de la misma mano. Leovigildo tenía cabeza, pero sus hijos no. Sus hijos Hermenegildo y Recaredo se levantaron en armas contra él. Algunos historiadores ven la mano hispanorromana tras las campañas bélicas de Hermenegildo, que curiosamente sería canonizado en el siglo XVI. O sea, 10 siglos después le canonizaron por cosas que no están muy claras. Hermenegildo dio batalla a su padre y perdió. Recaredo se arrepintió. A Hermenegildo le mandaron al ostracismo, le cortaron la mano. Bueno, toda esa historia que sabéis, le cortaron la mano, luego que si querían, que si no, luego le decapitan, en fin, mal rollo. Y le hicieron santo. Si no, para ser santo tienes que haber muerto horriblemente. Claro. Pero bueno, en fin, es que esto es curioso porque las razones que da la Iglesia Católica para hacer santo a Hermenegildo es porque luchó por el catolicismo. Luego la historia es que realmente parece ser el catolicismo era una excusa, lo que quería era pasta y poder, como siempre, ¿no? Pero bueno, en fin, los mismos obispos católicos de la época criticaron a Hermenegildo porque el pecado más importante, aunque él defendía el catolicismo, era levantarse contra un padre. Eso no se hace, joder. Hermenegildo, chungo. Bueno, su hermano Recaredo se arrepintió, fue perdonado y además fue premiado con el trono. En el año 586... Esto también es curioso, recordad que en el reino visigodo de Toledo los reyes se elegían, no eran hereditarios, pero Leovigildo asoció al trono a su hijo, esto no gustó al resto de nobles visigodos y aquí se montó un pifostio tremendo. Recaredo, que ya tenía simpatías católicas, ¿por qué? Pues porque los arrianos le miraban mal, porque habían metido de vellón ahí a ser rey cuando no le tocaba. Entonces, ¿con quién se alía? Con los cristianos católicos, no con los arrianos. Y ahí empieza todo el percal. En el año 587, Recaredo abraza el catolicismo abandonando el arrianismo y hacia la primavera y el verano del 587, las iglesias arrianas son expropiadas y entregadas a los católicos. Dos años después, en el tercer concilio de Toledo, año 589, que este fue el primero en tener carácter general, y se decidió el abandono del arrianismo por los jerarcas visigodos. Y diréis, ¿por qué era general? Porque invitaron a todos los obispos, a los arrianos y a los católicos. Pero ¿qué pasaba? Que los arrianos ya no tenían un duro y pintaban nada. Entonces, bueno, es general, pero vamos, en fin. Era el primer concilio que podríamos decir que ocurrió en España, donde la mayoría era católica, pintaban y pintaban todo. Así que, en fin, se decide el abandono del arrianismo por los jerarcas visigodos y la consiguiente incorporación política de los hispanorromanos. Y a partir de este momento, la Iglesia Católica corona por primera vez un rey de la península. Y desde entonces no han dejado de hacerlo. Sabéis que todos los reyes que ha habido en este país han sido coronados siempre por una persona de la Iglesia, un obispo, un papa, un cardenal o lo que tenga que ser en cada momento. Y el primero fue este. Recaredo hincó la rodilla por pasta, seguramente, pero no hemos conseguido desde entonces disolver este tándem iglesia-poder ni sacar a los obispos de los palacios. ¿Qué hiciste, Recaredo, hijo? ¿Por qué te vendiste? ¿Por unas monedillas? Rata. Y bueno, para ilustrar esta historia tan bonita de Recaredo y su vergüenza al arrodillarse delante de la iglesia, pues tenemos un tema que nos ha encontrado Juanfran, una maravilla, de una banda llamada Megahercios. Con Z. Megahercios, por si la queréis buscar. En esta banda milita Violeta, aka Juanita, tristemente separada de los feos hace unos años, Juanita de los feos, que bueno, pues se embarcó en varias aventuras, entre ellas Rata Negra o esta que nos ocupa, Megahercios. En esta última banda se acompaña de miembros de Sudor, de Coque y de Héctor, como se hace llamar. Me encanta Héctor. Ay, un saludo, amigo. Y con Lora, de Troika. Y ahora que ya tenéis las coordenadas espaciotemporales de la banda, añadiremos solo que se trata de un tema de la que fue su primera maqueta, titulada Las primeras canciones de Megahercios, grabada en 2016 en el Rock Palace. Y el tema que nos viene al pelo de esta maqueta es Yo soy el último rey godo. Así como suena, con Z. Suena como nos gusta, contundente, directo y burrete. Y un poco sucio. Sí. Bueno, vamos a ir en varios momentos del programa a historias de reyes de España, ¿no? Pero y por mantener la cronología, vamos a ir intercalando también a otros reyes, aquí ya sí, sin mantener ese orden cronológico, de otros sitios que también han tenido sus vergüenzas, sus robos, sus exilios, sus fugas y, bueno, pues lo que es el trabajo del rey. Claro, sus cosas de reyes. Y vamos a hablar de uno de los grandes liantes de las monarquías europeas de las últimas décadas, que es el rey Bernardo de Holanda. Este señor es Bernardo de Lippe-Biesterfeld. Este señor era conocido como el príncipe Bernardo, ¿no? Él fue príncipe consorte en Holanda desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde 1947 hasta 1980, ¿no? A la postre, él es el padre de la que luego fue la reina Beatriz de los Países Bajos. Qué querida era esta reina, ¿eh? Esta estuvo muchos años, desde 1980 hasta 2013. Y en ese momento dejó el trono al actual rey, el señor Guillermo Alejandro, actual rey de los Países Bajos. O sea, estamos hablando de algo que se lleva mucho ahora, que es el abuelo, ¿no? El abuelo del rey. El abuelo del rey actual. Hoy en Holanda. El abuelo Bernardo fue el fundador de... ¿Os acordáis del logotipo este del WWF? ¿De Pressing Catch? La organización esta transversal, ecologista, pacifista, tal, la del osito, ¿no? La del osito panda, WWF. Sí, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Luego se ha cambiado de nombre, no hace demasiado tiempo. World Wildlife Federation. Lo que pasa es que este funda cosas a pares. O sea, igual que te funda el Fondo Mundial para la Naturaleza, pues también es uno de los fundadores del grupo de Bilderberg. ¿Onda? El famoso foro de los ricachones en los que participan la mayor parte de las casas reales europeas. Ahora entiendo muchas cosas. Había una colección de cromos de WWF cuando era pequeño, que los cromos eran de papel bueno, satinado. Eso es porque vienen de gente de pasta. Vienen de Bilderberg. Pues ya sabéis, es una oscura organización donde ahí se reúnen anualmente para debatir el futuro del mundo, asuntos de interés europeo y de altas economías, ¿no? De altos trapis. Y de hecho, la familia real española también forma parte del club de Bilderberg, ¿no? Claro. Tiene que ser. Entonces ahí hay más putiferio que chicha, seguro. Sí, ahí hay un poco de todo. Y bueno, pues no vamos a hablar de este escándalo, pero vamos a ir introduciendo, ¿no? A mediados de los años 50, tuvo este señor, el príncipe Bernardo, tuvo un escándalo muy curioso. Fue su primer, fue la gran ruptura de la realeza holandesa, ¿no? Resulta que este tío metió en la corte holandesa a una curandera religiosa, una tal Griet Hofmans. Este fue, además, él, el príncipe Bernardo, quien se la presentó personalmente a la reina Juliana. Él siempre ha sido príncipe Bernardo porque ha sido consorte. La que era reina era la otra. Este era de pega, ¿no? Claro. Entonces, la curandera, Griet Hofmans, pasó a residir en el Palacio Real. Y esta curandera se supone que iba a encargarse de curar la ceguera de la princesa María Cristina, ¿no? Resulta que la reina Juliana, durante el embarazo, contrajo sarampión y la princesa, pues... Nació ciega. Entonces, parece ser que metían ahí una curandera. Esto es que parece el argumento de una peli de Disney, ¿no? De meten una curandera. Sí. Estamos hablando de 1950, ¿eh? Y de Holanda, que parece ser un país así serio con estas cosas. Bueno, pues metieron ahí una curandera. Lo que pasa es que la curandera, que era, pues imaginaros, ¿no? La típica magufa, era muy especialmente pacifista. Estamos hablando en la Europa de la Reconstrucción, de después de la Segunda Guerra Mundial, los años siguientes, y entonces parece ser que le comía la oreja a la reina excesivamente con opiniones pacifistas, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría, la Reconstrucción y esas cosas. Y al final esto supuso una ruptura entre la reina Juliana y el príncipe Bernardo, que estuvieron a punto de divorciarse, con lo que se suponía en los años 50 dentro de una de las grandes casas reales europeas, ¿no? Al final hubo un escándalo gordo que te cagas, porque además incluso los diarios sensacionalistas alemanes, concretamente Der Spiegel, publicó un artículo sobre Hofmann bastante hiriente, que luego se supo y que había sido Bernardo el que había filtrado todos aquellos datos a Der Spiegel para que saliera aquello, y Griet Hofmann fuera expulsada de palacio, ¿no? Ha sido nominada. Ahí, o ya sea, digo, él la metió, él la sacó. Él la metió, y él la metió bien y la sacó mal. Bernardo se la gastaba así. Hubo una ruptura entre Juliana y Bernardo, entre la reina y el príncipe consorte, que estuvo a punto de causar ese divorcio. Fue el primer ministro holandés, Willem Drees, por entonces, quien tuvo que actuar y mediar ahí. Nombró un comité de tres sabios, al loro a esto, para aconsejar a la familia real y que no hubiera divorcio. De todos es sabido que luego cada uno tiró para su lado. Si queréis os cuento ya algún spoiler de cómo acaba la historia. Bernardo reconoce a dos de sus hijas ilegítimas por ahí. O sea que tú fíjate ya cómo acabó la historia. ¿Y esto, qué manía tiene esta gente de follar fuera del lecho conyugal? Sí. Lo que mola es que todo lo que dijeron este comité de sabios fue recogido en un informe que ha desaparecido para siempre. Ya se han encargado los servicios secretos holandeses de que de esto no ha quedado ni rastro. Y parece ser que esto hubiera terminado ahí la historia. Ya está, se quitan de encima la magufa, la ciega se queda ciega, estos tiran cada uno por un lado, el informe desaparece para siempre y aquí no ha pasado nada. Pero Bernardo no descansa. Bernardo nunca descansó, ¿no? Seguramente hizo muchas más cosas, pero vamos a pegar un salto. Una de las cosas que tienen los reyes, y lo vamos a ver a lo largo de todo el programa, es que no se sabe todo, solo algunas cosas. Claro, con las cosas que sabemos nos cebamos, nos reímos, pero en realidad no sabemos la gran mayoría de las cosas. ¿Qué hizo Bernardo desde 1950 hasta 1976? No lo podemos saber a ciencia cierta. Pero es ahí cuando se descubre, en el año 76, que el príncipe Bernardo había aceptado un soborno que les exigía, de hecho, una comisión de $1,100,000 a la empresa Lockheed Corporation. Estos son los que hacen los avioncitos a Loreto, de guerra. A Loreto Valverde, $1,100,000 en el año 1976 te solucionaban la vida, ¿eh? Sí. También os digo que esto es un aprendiz, porque tú pones eso con los 65 millones que se ha llevado el rey emérito por otra cosita y este es un aprendiz. Es un sobornillo pequeño, es una cosa, ¿sabes? Un poquito de algo. La Lockheed Corporation esta en realidad era una de las compañías que en ese momento de Guerra Fría estaba, digamos, haciendo contratos ultramillonarios con muchos países europeos. Pero esos eran ingeniería aeronáutica, ¿verdad? Sí, estos eran gente de aviones de caza, de estudios supersónicos. A mí me sanaba esto de Lockheed, de ver así como aviones negros ahí. Morro afilado. Esos. Y romper la barrera del sonido muchas veces, ¿no? De hecho, bueno, este hombre cuando hacía este tipo de negocios sabía de lo que iba. Este fue piloto en la Segunda Guerra Mundial y el tío era aviador, había sido aviador. Y entonces él influyó para que el gobierno holandés comprase varios aviones de estos F-104 que fabricaba esta compañía americana, ¿no? Él era un negociante profesional, pues como se han dedicado muchos de los miembros de las casas reales, y esto no se lo ocultaba a nadie. Había trabajado al loro, al dato, para más de 300 consejos y comités de empresas de todo el mundo. Uh-huh. Claro. Este tipo de gente ahora tiene un nombre, son facilitadores, como esto se conoce. Yo trabajo de consejero para o comités de empresas de altísimo nivel y además medio con los gobiernos, en su caso con el gobierno holandés, pero también a través de otras casas reales europeas para facilitar contratos. Lo que luego no está escrito en ese trabajo es que tú te vayas a llevar $1,000,000 por el por servicio prestado, ¿no? Por facilitar, claro. Que seguramente sea lo más habitual, pero joder, no lo dejas escrito en una carta, como le pasó a este hombre que lo acabaron pillando. Cuando le sacaron el marrón, él dijo: yo estoy por encima de esas cosas. ¿Ah, sí? Literalmente, yo estoy por encima de esas cosas. Y a lo mejor es verdad, a lo mejor está por encima de esas cosas. No dijo: lo siento mucho, no volverá a pasar. En otros tiempos para la realeza, tenía todavía más clase. Más glamour, claro. Claro, claro. A partir de ese momento la prensa se empezó a cebar con él, ¿no? Le sacaron el pasado en las SS, su ofrecimiento a Hitler para lo que hiciera falta. Ya te decía yo que los holandeses era fueron facilitador de Hitler. También. Muy colaboracionistas también, esa gente. Sí, claro, claro. Y él estaba ahí cuando hizo falta. Y luego ya le sacaron mierdas de otro tipo, ¿no? Le sacaron dos hijas, una extramatrimoniales, una en Francia y otra en Estados Unidos, que luego, como decía antes, las acabó reconociendo, ¿no? Ya le daba igual todo, estaba de vuelta, estaba por encima de esas cosas y él las reconoció y todo, ¿no? Finalmente, unos años más tarde, en 1976, se publicó un informe devastador en el que se recogía la carta de Bernardo de 1974 exigiendo a Lockheed que se le pagase su comisión por haber intercedido en la compra de aviones militares entre la compañía americana y el gobierno holandés. ¿Qué pasa, que no pagaban? No solamente es que no le pagasen, sino que además este era de los que lo dejaban por escrito. Claro, eran otros tiempos. Ahora esto yo creo que no se hace de esa manera, ¿no? Mi millón, troncos, ¿qué pasa? Alguien me debe un millón. Y no miro a nadie, ¿eh? Al final no hubo acusación judicial ni imputación, como podéis imaginar. O sea, esto quedó al descubierto. Este reconoce a las hijas. Se queda sin el millón, la Lockheed Corporation silba, seguramente el gobierno holandés haría el contrato y la Lockheed diría pues que te lo pague el gobierno holandés, tú sabrás lo que tienes ahí. Millón arriba, millón abajo, yo creo que Bernardo no pasaría tampoco muchas penurias y bueno, no pasó nada más, o sea, judicialmente no pasó nada más. Lo que pasa que es verdad que la realeza, y eso lo vamos a ver en otros momentos del programa, tiene otros castigos, ¿no? Y es que todo el mundo sabe a qué te dedicas y qué tipo de persona eres, Bernardo. Y Juliana también. Y al final Juliana, que seguramente ya no tenía nada que ver con ella, el tal Bernardo, de hacía muchos años, pero bueno, al final eran la reina y el príncipe consorte. Entonces la reina al final decidió abdicar porque la imagen que vendió la Casa Real Holandesa, por lo que se entiende que hay detrás de todo esto, más que por lo que se llegó a demostrar, pues la imagen era absolutamente lamentable. Y entonces, bueno, pues el Parlamento holandés no aceptó su abdicación, la abdicación de la reina Juliana, pero desposeyó de todos los títulos, honores y privilegios al señor Bernardo, al consorte, ¿no? Y poco más luego duró el tema porque al final, como decíamos, pues ya esta mujer, la reina, pues abdicó en la reina Beatriz, que como tú decías, luego fue muy querida, ¿no? Muy querida, Bajos. Tío. Yo alguna vez me pillé en Holanda la celebración del Día de la Reina. Oh, la gente está encantada. Es cierto que están todo el día borrachos también, el Día de la Reina, pero encantados todos. Parece que se les olvida que la realeza allí les estaba timando, tío, no sé. Esta tía estuvo pues sus 33 años largos de reinado y fue muy querida. Estaba en las moneditas también, en los billetes. Guapa no era, ¿no? Pero bueno, en fin. O sea, que fue en el fondo una abdicación de estas de postureo, ¿no? Claro, al final o sea, se quitaron. Bueno, tú dices que abdica, decimos que no, pero a este tío nos lo cepillamos. Nos cepillamos a este tío y no aceptamos tu abdicación, pero ya te vas y dejas a la hija. Eso es. Venga, lanzando. Y entonces, claro, digo yo, joder, ¿y qué canción le ponemos aquí a nuestro amigo Bernardo? Yo me lo imagino como un Julio Iglesias de la vida, ¿no? Ya, pero es que es holandés, tiene menos glamour. Sí, claro. Entonces, claro, yo decía, joder, seguramente si me pongo a buscar algún grupo punk de estos holandeses, le han dedicado una sarta de desabruptos a Bernardo, a la hija Beatriz. Pero es que el holandés no lo entendemos. Claro, es un poco complicado. Y al rey Guillermo también seguro que se ha llevado lo suyo, porque el rey Guillermo tiene una pinta un poco así, pues como de hijo de la Pantoja, ¿no? Y no tiene el carisma que tenía la madre. O sea, que si te pones a rebuscar el corazón ahí en la realeza holandesa, pues salen, salen mierdas. Y hubiéramos tenido fácil encontrar alguna canción que no se entienda nada. Entonces, no, no vamos a ir por ahí. No. Pero vamos a centrarnos en ese perfil de negociante, trapichero y mujeriego que hizo célebre a Bernardo durante todos sus andares por Europa y América, ¿no? Que el tío al final era uno de esos facilitadores de contactos, el Club Bilderberg, todo tu rollete, un poco pacifista, un poco ecologista, ¿no? Ecologista por la mañana y putero por la noche, claro. Que es lo que se lleva un buen rockero rey. Comprometido. Entonces, claro, yo me lo imagino y cierro los ojos e imagino a Bernardo en el Club Bilderberg ahí con un cóctel de color extraño, saboreando ahí jugos tal, sonriendo a sus iguales, con la pajarita bien cuadrada, así un día, ¿no? Y al día siguiente, en plan Julio Iglesias, en un sitio de clima templado, vacilando de pasta, en un yate, bien. Rodeado de mujeres que le ríen las gracias, bastante más jóvenes que él. Por supuesto. Y entonces, claro, digo, y entonces, ¿cuál es el hilo musical de todo eso, no? Al final, digo, ¿qué suena en el barco cuando este señor, el príncipe Bernardo, hace ese tipo de cosas? Y entonces digo, hostia, digo, suena la canción de otro príncipe, el Prince Buster, seguramente os suene. Esta canción os sonará de otra cosa, seguramente algunos ni siquiera conozcáis la original. All My Loving, que además nos remite a uno de los grandes momentos, ya por volver a España, de la monarquía española, ¿no? La gala inaugural de Barcelona 92, el príncipe banderado. Sombrerito de paja. Claro, la infanta de naranja, claro, la infanta de naranja llorando, la infanta de limón enamorada de Urdangarín jugando a la selección española de balonmano, en fin. Y los Manolos subidos en el escenario interpretando este tema. Prince Buster, All My Loving, en el yate de Bernardo. I'll kiss you, tomorrow I will miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. I'll pretend that I'm kissing the lips I've been missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Qué grande, Prince Buster, ¿eh? Ay, esta canción es demasiado buena para esta basura de gente de la que estamos hablando, tío. Pues imagínate para los Manolos. Si se les quedaba grande la canción. Seguramente muchos de vosotros no sepáis que aquella canción de los Manolos no era suya. No. ¿Qué va? Ni tampoco sabíais que se la había chivado al príncipe Bernardo. Pon esta en Barcelona 92, Juan Carlos. Esta me gusta. Bueno, yo voy a recuperar el hilo ibérico. Y me voy a, siguiendo la cronología, es decir, de Recaredo, pues vamos a saltar unos cuantos siglos, concretamente 10. Y nos vamos a ir a un momento bastante convulso en la historia, no solo de España o de la península, sino del mundo entero. Allá para finales del siglo XVIII ocurre una revolución en Francia, o sonará, Revolución Francesa. Y esta revolución, que allí en Francia pues supuso pérdida, la gente perdió la cabeza por la revolución, en otros países cercanos, como por ejemplo España, pues hacía temblar cabezas también. ¿Quién reinaba en España en aquel momento? Pues Carlos IV, un señor que, como veremos, pues no había nacido para ser rey, no se le daba bien, no tenía, y lo digo en una época en la que los reyes mandaban todavía, ¿no? porque de esto que estamos hablando hoy en día, más que reyes, son facilitadores, ¿no? Como estamos hablando. Pero en aquella época los reyes no tenían necesidad de facilitar nada. Ellos trincaban lo que querían porque las arcas estaban a sus pies. Carlos IV, que era un monarca absolutista en su momento, pues es recordado como un tipo así... Sosete, que no, sí. En fin, no, este no tenía carisma, no era gracioso, en fin. No tenía nada. Tenía un hijo, que es lo que te falta para ser rey. Tenía varios hijos, pero uno concretamente, uno que era especialmente listillo. Listillo, que son dos cosas distintas. Bueno, pues de aquella historia, de aquel hijo listillo, Fernando VII, si Carlos IV pasa como soso, Fernando VII, su hijo, pasa como el peor rey de la historia de España, para todos los historiadores en común. Algunos están muy de acuerdo con esto, otros están menos de acuerdo, pero en realidad todo el mundo dice, sí, probablemente sería el peor, sí, seguramente. Sus andanzas incluyen un temprano intento de derrocar a su padre, Carlos IV, que era soso. Es decir, es que no tienes necesidad ni siquiera de echar a tu padre. Espérate, si se jubilará él, seguramente, rápidamente. Pues no, era muy ansioso el chico. Y en lo que se conoce como el motín del Escorial, dio un intento de golpe de Estado. Pringaron los segundones, pero a Fernando se le perdonó. A los otros, muerte, pero a Fernando, que era el instigador principal, no, es que me voy a cortar la cabeza a mi hijo, queda mal. Bueno, pues Carlos IV, es que eras tonto hasta para eso. Qué chico más inquieto. No se puede estar quieto, venga, un motín, no pasa nada, venga. Años después, otro motín, el motín de Aranjuez, este más gordo. Y obliga este motín de Aranjuez, no solamente a detener al primer ministro, que era el que realmente gobernaba, Godoy, sino que a Carlos IV, rey, de nombre, pero no de facto, le obliga a exiliarse. El motín había sido instigado, como decimos, por Fernando VII, que se convertía así en rey, ¿no? Lo conseguía. Pero esto no moló a Napoleón. Para este momento ya Napoleón ya había pasado la Revolución Francesa y Napoleón ya gobernaba, mandaba. Estaba dando la turra en toda Europa y pum, pum, gobernaba en Francia, se había nombrado a sí mismo emperador y estaba con unas ansias, como sabéis, de conquistar toda Europa. Este era un poco más listo. Este era más listo. Napoleón llama a Carlos IV y a Fernando VII. Les llama y van, que yo no sé por qué van. Es una cosa que siempre te queda como diciendo, y no tenías otra cosa que hacer. Te llama Napoleón, pues no vas, no tienes por qué. A mí les hizo esperar. Pero fueron, sí, les hizo esperar, parece ser. Bueno, pues fueron los dos. Y quedó con ellos en Bayona. ¿Dónde quedamos? En Bayona. ¿La cafetería Bayona? No, en Bayona ciudad. Ah, vale, bueno, fueron para allá. Que curiosamente está ahí, es una zona muy fronteriza, ¿sabéis? Que está ya, estamos solo francés, vaya. Bueno, presionado a distintos niveles, Fernando, que ya había asumido el trono de su padre, se ve obligado, por Napoleón esencialmente, a devolverle el trono a su padre. Y dice, no, venga, no soy rey, toma, quédate el trono, padre, ya me lo darás. Pero lo que no sabía Fernando es que Carlos IV ya le había cedido las llaves de palacio a Napoleón. Y entonces sí, se quedan allí los dos. Sí. Dicho de forma prosaica, había vendido el país. Había vendido el país, literalmente. Además, es bastante flipante porque Carlos IV nunca volvería a España. O sea, se fue a Bayona y desde Bayona ya directamente cogió varios medios de transporte. Dame mis ducados, que me piro. Carlos IV había vendido el trono y solo esperaba vivir de las rentas, como buen Borbón. Moriría en 1819 con 70 años en Nápoles, alejado del politiqueo. Napoleón ya se encargó de irle buscando villas y sitios donde estuviera a gusto el hombre, que no molestara y tal. Has cumplido tu papel, retírate, tus cosas, tu rollito, y ya está. Claramente lo de reinar no era lo suyo. Pero su hijo Fernando, en cambio, seguía empeñado en reinar en España, pero seguía en Bayona y ya no era rey. Ahora era rey José I Bonaparte, hermano de Napoleón. José Fernando VII empieza a pensar. Dice, ¿cómo puedo hacer yo para volver a ser rey de España? Hostia, voy a pedirle a Napoleón que me haga hijo adoptivo. Y le pide a Napoleón. Se lo pide, literalmente. Ahí está. Hay un documento escrito en el cual solicita a Napoleón que le haga hijo adoptivo. Pero no coló. Sabéis, la idea era buena, pero no coló. Mientras tanto, la ocupación francesa de la península había derivado en una guerra en la que estaba corriendo la sangre a base de bien, pero este estaba pensando en... estrategia, no sabía muy bien cómo hacerlo. A mí hay una cosa que siempre me alucina, que en la historia que a mí me contaron, y es una especie también de comidilla popular, es que Carlos IV dejó entrar a las tropas napoleónicas para que invadiesen Portugal, y ellos, que eran muy malos, aprovecharon y se quedaron en España, pero fue el puto Carlos IV el que vendió el país. Sí, literalmente, sí, es así. Bueno, en fin, el tipo no era muy listo, parece ser, pero bueno, en fin. Pues sí. En 1812, el curso de la guerra hispano-francesa aquí en territorio peninsular se decanta hacia el lado español gracias a que intervienen los ingleses. Los ingleses entran por Portugal, el famoso duque de Wellington, y van echando a los franceses, ¿no? En ese momento, Fernando VII se viene arriba, ¿no? Dice, coño, que tengo país. creía que no, pero tengo país. Está todavía allí en suelo francés, pero le asegura a Napoleón que si le deja ser rey, deja a su hermano José Bonaparte salir con vida e ileso y tal del país, a cambio de que él no se va a meter en la guerra napoleónica. Napoleón quiere seguir invadiendo Europa y dice, ve, yo no me meto, tú haz lo que tengas que hacer, yo me dejas a mí de rey de España, tu hermano te lo devuelvo, me dejas a mí tranqui y todos están contentos. Y echamos a los ingleses, sí, eso sí, vale, ok, vale. Firman, Napoleón reconoce a Fernando VII como rey, esto es en el famoso tratado de Valenzuela, este, no sé cómo se pronunciará en francés, pero bueno, y le devuelve a Fernando VII el trono, los territorios, propiedades de la corona y sus súbditos. Esto me resulta curioso, le devuelve los súbditos también. Eso se podían haber ido. Es el rollo de la monarquía absolutista. Claro, nadie le preguntó a los súbditos qué querían, porque mientras pasaba todo esto, aquí en España habían pasado muchas cosas. Había habido unas juntas de gobierno, una regencia, habían escrito una constitución y la habían publicado y todo, en fin. Pero todavía no la habían, digamos, puesto de facto a funcionar, esa famosa constitución. Fernando regresa a España, no tiene un plan político claro, está expectante a ver la situación, que cómo estará la gente, me querrán, no sé. Pero tiene una actitud contraria bastante clara, porque él ya le han dicho hay una constitución aquí que se había hecho en Cádiz y tal, pero a él no le molaba esta constitución, porque sí, la constitución de 1812, esta famosa Pepa que llamaban, le reservaba el ejercicio del poder ejecutivo, pero le privaba del legislativo, que quedaba en las Cortes, y de la soberanía, que se le atribuía a la nación y no al monarca. Y esto, que aparece una cosa de así como de títulos, en realidad se resume en una cosa: pasta. Al rey iba a tener mucha menos pasta. Y eso a Fernando VII, como buen Borbón, no le molaba. Desde marzo de 1814, en que Fernando VII cruza la frontera franco-española, se dedica esencialmente a recabar apoyos para su causa, ¿no? Zaragoza, Valencia, se va moviendo por ahí. Él había dicho que sí a la Constitución, pero en realidad era que no. Así de claro. Con los apoyos de la Iglesia, con parte del ejército y la suma de esos famosos 69 diputados absolutistas que firmaron el manifiesto de los persas, Fernando, en abril, recibe de un general, el general Elío, el primer pronunciamiento militar de la historia de España, que le devuelve la corona. El 4 de mayo de 1814, Fernando VII promulga un decreto que restablece la monarquía absoluta y declara nula y sin efecto toda la obra de las Cortes de Cádiz. A partir de este momento, la incapacidad expresa y clara para la política de Fernando, que era como su padre, pero con menos ánimo. O sea, es decir, su padre no tenía ánimo, ni quería, no sabía gobernar, pero tampoco quería. Este no sabe, pero sí quiere. Ese es un problema. Esta ineptitud de este hombre se hace manifiesta y lleva al país a una guerra interna, que después de la guerra contra los franceses, pues esto empieza a ser ya un poco cansino, ¿no? Y chungo para el país. Con la excepción de los tres años del trienio liberal, del 20 al 23, de 1820 a 1823, que en el cual pararon estas sangrías intestinas, pues el país estaba, en un baño de sangre, en una quiebra financiera bastante tocha. Y recordad que en aquel momento España todavía tenía colonias repartidas por todo el mundo, que se supone que le mandaban pasta. Algo raro estaba pasando ahí. Mucha gente se pregunta, y esto también lo preguntaba yo, que por qué un rey tan chungo era llamado el deseado. Por un lado, rey felón, ¿no?, como por los enemigos, pero por otro lado, el deseado. Este famoso grito de vivan las caenas, ¿no?, que se decía. Y yo me pregunto, ¿era tan tonto el pueblo español para querer a un rey nulo, poco lerdo y con unas ansias así de poder total? Yo no creo que la gente sea tan tonta. Había que investigar. Y investigando, tirando del hilo, de repente encontramos el porqué. El contenido de la Constitución de 1812. Esta Constitución se oponía al modelo absolutista y tradicional de nación, promovía los derechos individuales, pero no de todos por igual. Esta Constitución la habían escrito los liberales. Y aunque se nos han enseñado muy bien en el colegio que los liberales de 1800 no son los liberales del 2000, igual sí que son los mismos. Era la burguesía española. Igual que la burguesía francesa fue la que promovió la Revolución Francesa, la burguesía española promovió las Cortes de Cádiz y promovió la Constitución de 1812. Y esta burguesía hacía una constitución en la cual se respetaban los derechos individuales suyos frente a la monarquía absolutista, pero no tenían en cuenta los derechos individuales de la gran población española, que era esencialmente campesina. Y en esta constitución había un problema. Esta no beneficiaba en absoluto al campesinado, ya que les quitaba la propiedad jurisdiccional de las tierras, que les permitía hacer un uso usufructuario de las mismas, sin perjuicio de los impuestos que tenían que pagar al noble. Es decir, hasta ese momento, la gente que trabajaba para un noble, o sea, es un campesino, tenías una tierra arrendada a un noble y tú pagabas, digamos, una cantidad, un impuesto al noble, el diezmo, pero tenías la propiedad jurisdiccional de la tierra que trabajabas, al menos mientras estuvieras vivo, porque era un usufructo. Sin embargo, esta Constitución de 1812 retira esta propiedad jurisdiccional. Ya estaban adelantando ellos el tema de que los nobles iban a perder las tierras y que las tierras se iban a comprar y vender. Y no interesaba que la gente que las trabajara tuviera ningún derecho sobre ellas. Esto a los campesinos les sentó como el culo. Y entonces, ¿a quién iban a apoyar los campesinos? ¿A los nobles, a los liberales de 1812 que habían hecho la Constitución y que les recortaba derechos? ¿O al rey, que les machacaba, pero que por lo menos tenían propiedad, derechos sobre sus tierras? Coño, pues al rey, evidentemente. Y de ahí viene toda esta eterna historia de tradicionalismo y apoyo al carlismo, tradicionalismo y monarquía por parte del campesinado y de la gente del campo en este país. Y arranca aquí, es bastante flipante el asunto, ¿eh? Bueno, tras declarar públicamente en 1820 que Fernando VII acataba la Constitución, porque hubo un levantamiento, el famoso levantamiento de Rafael de Riego, le obligan, esto fue un poco chungo, no vamos a contarlo todo porque es bastante lioso, pero hacen un levantamiento, 1820, Riego, un levantamiento de mierda, o sea que no tiene ningún tipo de éxito ni nada. Los achatan así un poco, pero sale otro por ahí en Galicia, otro por no sé dónde. Debía estar tan jodido el país que con cuatro imbéciles que se levantaron en el país, de repente se acabó el gobierno. O sea, hicieron al rey acatar la Constitución. En fin, él dijo que sí, pero tres años después, con el apoyo de las principales potencias europeas del momento, que se encontraban inmersas ya ellos, ahí los ingleses, franceses, ya estaban en plena restauración de las monarquías absolutistas y desmontando todo lo que había montado Napoleón durante sus años de gobierno, le mandan a Fernando VII los famosos 100.000 hijos de San Luis, entran en España y Fernando VII se vuelve a hacer de nuevo con el poder. Y de nuevo vuelve a tumbar otra vez la Constitución de 1812. En fin, da comienzo en ese momento lo que se llamará década ominosa, de 1823 a 1833, que conduce al país, si ya estaba en una crisis ya, en una crisis más profunda, más guerra, más detenidos, más represión. Y esto acabará desembocando finalmente ya en el 33 en las famosas guerras carlistas. Por esta historia nos la contarán ahora nuestros compañeros, ¿no? Por un lado, Fernando VII tiene que una hija. Para que su hija gobierne tiene que la famosa ley sálica que permite que su hija gobierne, pero tiene un hermano llamado Carlos, de aquí los carlistas, que aspiraba al trono. Los campesinos españoles se ponen del lado de los carlistas tradicionalistas, los liberales y las ciudades se ponen del lado de Isabel y otra guerra de nuevo. Joder, qué infierno de país, por Dios. En fin, yo os prometo que de verdad he intentado buscar algo bueno que este hombre hiciera por su país, pero he sido incapaz de encontrarlo. Hasta los historiadores más afines a su figura, lo mejor que dicen de él es que era poco hábil. Y ahí lo dejan. Vamos a poner un tema que en su momento se cantaba mucho. Es un tema que ya sonó en el Canino con otro motivo, pero vamos a escuchar una versión que intenta ser la más fiel posible a lo que se cantaba en aquellos principios del siglo XIX. El musicólogo Joaquín Díaz realizó estas grabaciones en 2003 con el repertorio de canciones de la Guerra de Independencia, entre las que se encontraba este Trágala. Hace clara referencia al hecho de que Fernando VII se tenía que tragar la Constitución aunque no la quisiera. Y ya vimos que se la tragó. Pero a medias. Trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Dicen que el trágala es insultante, pero no insulta más que al tunante. Trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala y muere tu servilón. Trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, tú que no quieres la Constitución. Tin, tin, tin, mueran los serviles, tin, tin, tin, tin, porque en España se mueren las chinches. Trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala y muere tu servilón. Trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, trágala, tú que no quieres la Constitución. Si era Fernando VII, Juan Franer. Pues de tal padre, tal hija, vamos. ¿Quién es ese hombre? Madre mía. Pues vamos con Isabel II. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién fue Isabel II? La del agua. Hija de Fernando VII. Con eso ya... Ahí está, es una buena mucha, carta. Hay mucho pescado ya cortado. Y fue reina de España por gracia de su padre. Porque era hija de su padre, obviamente. Pero también... porque su padre promulgó la pragmática sanción. Me encantan estos títulos. La pragmática sanción. La década ominosa. Qué bien son. Qué, bien, qué palabras más bonitas. Eran tres folios. Usaban antaño. Tres folios de apuntes eran. Sí, sí, sí. La pragmática sanción de 1830. ¿Esto qué era? Pues era una nueva ley de sucesión a la corona que anulaba la ley sálica de 1713. Que era de Felipe V. The first of the Bourbons. Sí. Esta ley, como sabemos, daba prioridad a los varones sobre las mujeres en la línea sucesoria. Las mujeres sí podían ser reinas si no había herederos varones por descendencia directa, es decir, tenían un hermano menor, o incluso lateral, que esto es ya lo más jodido. Si su tío tenía tíos o sobrinos, ellos... eran los herederos legítimos. Uh-huh. Fernando VII, que no tiene ningún hijo varón, dice... North. Yo me he empeñado en ser rey y va a seguir mi sangre reinando aquí. Promulga la pragmática sanción, anulando todo esto, y por lo tanto su hija, Isabel, pasa a ser reina. Pues bien, esto, que como ya ha comentado Nacho antes, fue el comienzo de las denominadas guerras carlistas, que hubo hasta tres. Carlos María Isidro, que era el hermano de Fernando VII, disputó su derecho al trono frente a Isabel II. Él se autodenominó Carlos V, porque en su imaginación era el rey de España. Y a pesar de perder la guerra, continuó con sus pretensiones. Estas pretensiones, o sea, siguió habiendo una línea sucesoria de un montón de reyes imaginarios de España. Y esto no acabó hasta Alfonso Carlos de Borbón, que fue el último de la línea oficial, murió en 1936, sin descendencia. Vaya. Y los derechos sucesorios volvieron a Alfonso XIII, que era el rey de España. Legítimo, no, porque ya había huido y estamos en la Segunda República. Pero de eso ya hablaremos. Se acabó el carrismo, sí, luego iremos con eso, no os preocupéis. Bueno, pues igual que Fernando VII... todos y cada uno de historiadores e historiadoras consideran que fue el peor rey de España, probablemente, como la cerveza. Uh-huh. Con Isabel II también hay mucha gente que dice que su reinado fue de los más corruptos de la historia de España. Hay gente que dice que no. Ay, pero es que no haya pasado todavía el actual. Claro. Es que el actual es probablemente el más, claro, corrupto. Pero vamos a encontrar aquí unas similitudes con, y además bastante flipantes, con lo que pasó entonces en el reinado de Isabel II y lo que ha pasado en el reinado del Borbón. Pues bien, estamos en plena época de modernización de Europa, modernización e industrialización. Esto lo que significa, como todos sabemos, es que la burguesía está empezando a exigir su parte del pastel. Su pasta. ¿No? Los liberales. Cuando digamos liberales, pues lo cambiéis por burguesía y más o menos casi siempre va a ir por ahí la cosa. Son los que dicen show me the money. Exacto. En la época de Isabel II ya había parlamento, había un gobierno, había una constitución y todo ese rollo, y la burguesía se empeñaba en controlar el poder político, ¿no? Y fue presionando para acelerar la democratización, entre comillas, de la monarquía, haciendo que la reina fuese cediendo más poderes al parlamento, que fue ocurriendo durante su reinado. Al principio ya no estaba muy por la labor, e incluso llegó a postularse como presidenta del gobierno, algo que los políticos burgueses dijeron, ¿pero esto qué es? Pero si eres reina. Claro. Tú no te has enterado de cómo va esto. Muy bien. Yo, por otro lado, siempre me he preguntado si toda esta tirria que le tenía la burguesía y gran parte de su impopularidad no tendría unas raíces misóginas, que yo creo que ahí podríamos hablar mucho. También podría ser el hecho de que el padre de la misma había ido matando burgueses y liberales. Sí. Bueno, pero lo cierto es que la corrupción se hallaba enraizada en la propia connivencia entre monarquía y aristocracia con la naciente burguesía. Los negocios empezaron a ir muy bien para ambos, y los millones iban pasando de un lado a otro y de una mano a otra. Un ejemplo, en esta época es cuando se empiezan a construir las primeras líneas de ferrocarril en España. Eran concesiones dadas a dedo, por supuesto. Las comisiones iban de aristócratas a burgueses, de burgueses a reyes, y así todo en un círculo. El dinero iba pasando de unos a otros. Reyes, la reina en este caso, burgueses y aristócratas, se fueron pasando la pasta, ¿no? Llenándose los bolsillos e intercediendo unos por otros. ¿No suena esto, por ejemplo, a las autovías de peaje de Aznar? Sí. El tren a la Meca, el famoso tren a la Meca. Yes. Pues es que esto ya estaba ocurriendo en 1800 y medio en España. Además era guay porque, claro, estaban en un país que había quedado devastado completamente pues, durante la guerra de independencia, el gobierno de Francia. A precio de saldo todo. Tú me compras, tú me vendes. Joder, en aquella época todavía no había grandes corporaciones internacionales que venían a construir. No había corporaciones, pero igual también empiezan a aparecer los partidos políticos, y esto, muchos historiadores coinciden, no hubo ningún partido político que perdiese unas elecciones. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaba? El noble de turno montaba su partidillo en su concejo, en el que él mandaba antes, y ganaba. El burgués que había comprado tierras aquí, pues lo montaba y ganaba. Modernízate o muere. Claro. Claro. Esto estaba pasando en España ya en 1850. Bueno, dejamos aquí Isabel II y todos os podéis imaginar cómo mucha gente le tenía mucha tirria y veía corrupción, despotismo, nepotismo y todos los ismos malos que había por aquí. Pues nos vamos a La Rioja ahora. En 1789, bajo el reinado de Carlos IV, nace Martín Merino y Gómez. ¿Qué es de quién vamos a hablar? Coño, no podía haber nacido otro año que el de la Revolución Francesa, este hombre. No, nació ese año. ¿Quién fue Martín Merino y Gómez? El cura Merino. El cura Merino. El cura Merino. Right. Cuidado que hay dos, ¿eh? Luego os lo cuento. Ah. A ver si me estoy equivocando de cura Merino. El cura Merino. El cura Merino era hijo de campesinos, de labradores, y desde muy joven ingresó en un convento de franciscanos y lo abandona en 1808 para combatir con una partida de guerrilleros en Sevilla, en la Guerra de la Independencia. Uh-huh. Era de ideología liberal, y cuando se acabó la Guerra de la Independencia volvió al sacerdocio, pero sus ideas liberales le hicieron impopular, ¿no? Tuvo algún escarceo con la ley, alguna persecución política por ahí de estas de cosillas, de cosas que pasaban. Solo por ser liberal ya estaba perseguido. O sea, y entonces se autoexilió a Francia. Llega el trienio liberal, que antes ha mencionado Harry, en el que Fernando VII cede parte de su poder al Parlamento y con esta ilusión vuelve a Madrid, ¿no? Y allí se mete en toda la movida y en toda la gresca, ¿no? Empieza a participar en todas las protestas que había contra el monarca. Allí estaba. En las manis, en las navajas. Era fue un veterano de la calle Borroca. Pues ahí está. Estuvo, por ejemplo, en el levantamiento de la Guardia Real de 1822. ¿Qué ocurrió? Pues los manifestantes liberales se Enfrenta, se enfrentaron con los granaderos de la Guardia Leal. Real, perdona. Todo esto, por supuesto, fue instigado por Fernando VII, claro, que se levantaron para tratar de reimponer la monarquía absolutista. Este percance le acarreó una temporada en prisión, de la que parece ser que consiguió fugarse en el 23 y se fue a Francia, ¿no? Se llega a decir que incluso llegó a insultar al monarca y arrojar paja y estiércol al paso en su carruaje en diversas manifestaciones y protestas. ¿Cómo era el cura Merino? Qué bonito. Arrojando estiércol al monarca. Claro que sí. Pues se vuelve a Francia, escapado, donde ejerció de párroco hasta 1941. Y en esa fecha vuelve a Madrid. ¿Por qué volvió si se había fugado de la cárcel? Porque en 1924 se pudo acoger a una amnistía que promulgó Fernando VII. Uh-huh. Lo cierto es que, aunque todo esto que estamos contando nos encanta, nos gusta, ya tenemos por un héroe, lo cierto es que no era un santo. Y su estancia en Madrid estuvo marcada por bastantes escándalos. Parece ser que tenía un carácter bastante irascible, era muy taciturno, y eso no le ayudó en su vida. Fue nombrado capellán en la iglesia de San Sebastián, a la vez que se dedicaba al prestamismo y la usura. Coño, que era un liberal, no claro. Olvidemos. Liberal, liberal, pasta, pastuza, dámela ya. Y fue debido a esto que una persona a la que había prestado dinero, el prestamismo era legal, la usura no lo era. Está mal vista por la iglesia. Pues una persona a la que le prestó dinero y a la que le exigía unos intereses demasiado altos, pues le pegó una paliza. Vaya por Dios. Entonces el cura Merino le apalizó en la calle Atocha y se lo llevó a las autoridades para demandarle. Este tío al que acabo de pegar una paliza me ha intentado timar. ¿Qué pasó? Pues que le condenaron. Claro. Además de cornudo, apaleado. Eso suele decir, pues aquí lo tienes. Además de usurero, apaleado. ¿Y cornudo? Sí. Otro de los escándalos de que se descubrió por estas épocas, pues que su criada era su amante, ¿no? Él era capellán y todas estas cosas, pero la carne es la carne. Fue su amante, se quedó embarazada, él la abandonó, de hecho había una correspondencia entre los dos, por eso esto se pudo comprobar, y ella intentó suicidarse. De hecho la detuvieron por intento de suicidio, que era ilegal, y acabó denunciando al señor cura Merino. Eso me fascina, lo de que suicidarse es ilegal, es una cosa que me fascina siempre. Sí, sí, sí. También discutió y amenazó de muerte a sus superiores en la parroquia, como he dicho, a ver que se me ha ido el nombre, en la parroquia de San Sebastián. Mm. Con el párroco tuvo unas desavenencias, le sacó un puñal. Esto no gustó. ¿Cómo la cura? Lo mismo le tiraba estrecol al rey, le pegaba un navajazo al párroco. Sí, ahora seguimos. Y fue trasladado a la parroquia de San Millán. Ya sabéis que esto en la iglesia es de... Siempre se dan como... Sí, sí, no. ¿Has violado a niños? Venga, no te cortes. Te pasamos a otro lado. ¿Has intentado pegar una puñalada a este párroco? Venga, vente a esta otra parroquia. Como dicen, pórtate bien. Se dice aquí, se apartan. Les Exacto. apartan. Y entonces llega la fecha por la que estamos hablando del cura Merino. Dices, ¿qué coño tiene que ver el cura Merino con Isabel II? Ya llegamos. 2 de febrero de 1852. Este día, vestido con su sotana, algo que le permitió entrar libremente en el Palacio Real, se encuentra en un corredor con la reina, de frente, y su séquito. Sacó de su túnica un estilete y la apuñaló en el costado. Tras el apuñalamiento, el arma cayó al suelo y Merino gritó, ¡toma! ¡Ya eres muerta! ¡Hija de puta! Eso no lo dijo. Es que en las crónicas ya sabes que se cortan un poquito. ¡Toma, ya eres muerta! Frase para la posteridad. La reina no murió, ya que los ornamentos de su traje impidieron que el puñal se clavase es muy que profundo. Los borbones son inmortales. Sí, sí, sí. O sea, vergüenza no tienen, pero inmortalidad toda. Tiene un superpoder ahí muy chungo. Puñales no. Fue una herida, o sea, le llegó a cortar, pero fue una herida casi superficial. Ella sufrió un desmayo, tal, no sé qué. Y el cura Merino fue reducido por la Guardia Real presente. Por supuesto, la reina iba con su séquito y se lo llevaron al cuarto de alabarderos. Y le dieron de hostias. Seguramente. Las crónicas dicen, fue interrogado. Lo cual significa que le darían, vamos, bueno, igual, ¿no? Igual odiaban a la reina también. Vete a saber. Sí, igual se tomaron algo. Cuando fue preguntada, escondida y cosida a un bolsillo secreto de su túnica de monje, encontraron la funda del estilete. O sea, le habían visto darle la puñalada, pero dijeron, esta es la prueba de que has sido tú, no lo niegues. Este es el estilete. ¿Se la habría cosido el mismo cura Merino? ¿O se la habría encargado a alguien? O la amante. La criada amante. Fíjate. Madre mía. Pues bien, él confesó. que el motivo por el que había apuñalado a la reina y por el que había ido al Palacio Real era alabar con jabón, bueno, con puñal en mano, el oprobio de la humanidad, vengando en cuanto estuviera de su parte la necia ignorancia de los que creen que es fidelidad aguantar la infidelidad y el perjurio de los reyes. Toma ya, toma ya. Esto, literal, está en los apuntes jurídicos de la época. También confesó haber comprado el estilete en el Rastro unos años antes, con la firme decisión de apuñalar al general Narváez. Claro, por eso quieren quitar el Rastro ahora. Están viendo ya venir, están viendo venir el asunto. Pero, puñales. Qué madrileño eso de comprar el puñal en el Rastro para matar a la reina. A mí lo que me flipa es que todo esto aparece en un documento jurídico de la época, como el tío dice, y lo compré en el Rastro. Y además atestiguan, no era un puñal forjado por él mismo, no había sido fabricado, había sido comprado en el Rastro. Con la y esto fue atestiguado. Pero para matar a Narváez. Para matar a Narváez. Narváez era el actual presidente del Consejo de Ministros, o sea, el presidente del gobierno. Sí, también hubiera estado bien matarle. Y en su lugar a la reina regente, María Cristina de Borbón dos Sicilias, que era su madre. O a la propia reina cuando fuese mayor de edad. Pero fueron pasando los años, se decidía y al final pues ya tocó la reina. Claro. Tenía tanta gente ahí pendiente que al final no se cargó ninguna. De hecho, esto él mismo lo dijo después. Fue trasladado inmediatamente al juez de primera instancia. Ya existían estas cosas, que flipad. Y se ratificó en sus declaraciones anteriores. Dijo, sí, he sido yo. Y además insistió en que no quería atenuar su crimen ni que se le concediese perdón o indulto alguno. Estaba ya. Yo he hecho esto y lo he hecho. Ya está. Él dijo que su primera víctima iba a ser el general Narváez, el duque de Valencia, como dijo él, al que acusaba de ser el principal corruptor de la monarquía, el ejército y la nación. Y al no verle presente, cargo contra la reina, que bueno, pues no está mal. Si yo venía a matar a otro. Pues. Asimismo, declaró que sentía una profunda aversión al género humano y a toda clase de gobierno e injusticias que siempre había atribuido a los hombres que componían al gobierno. Porque los gobiernos estaban formados por hombres. Y los hombres eran corruptos. Así es. En fin, al día siguiente, o sea, es que esto fue calentito todo. Al día siguiente, 3 de febrero, se celebró el juicio. Había muchísima expectación y al juicio acudió una muchedumbre a ver con sus propios ojos al regicida. Pero no pudieron, ya que Merino rehusó estar presente, porque ya le había dicho al juez de primera instancia todo lo que le tenía que decir. Fue condenado a muerte por garrotevil y ajusticiado. Sus restos fueron quemados y esparcidos en una fosa común, en el cementerio del norte, y sus objetos personales destruidos para evitar exaltaciones posteriores de su persona. Ay, no queremos mártires. Exacto. Ay. Y curiosamente existe otro cura merino, que os lo he dicho antes. Este se llama Jerónimo Merino, que es un héroe de la Guerra de la Independencia, en la que llegó a tener el rango de teniente coronel. Cura y teniente coronel. Pero este era una mala persona, porque era un defensor absoluto de Fernando VII, en el sentido literal, además. Él era ultraconservador y defensor de la monarquía absoluta. Al morir el monarca, además, tomó partido por su hermano, claro, pasándose al bando carlista. El lado bueno. La tradición. Tradición. Ay, claro que sí. Curiosamente, para el segundo cura merino, el carlista, el conservador, el facha, que le diríamos hoy, hay infinidad de páginas, homenajes, es un héroe, es todo un héroe de la guerra y la independencia, ¿no? Ya sabéis cómo funciona el nacionalismo español. Este tío es un héroe. El regicida, en cambio, se quedó como una nota al pie de página de la historia. Pero a nosotros, quitando sus deslices, pues nos gusta mucho más. Pues yo qué quieres que te diga, pero yo había oído hablar del... El regicida. El bueno. El otro no tenía yo noticia. El bueno. Por cierto, una cosa. Toda la información biográfica del cura Merino, todo su carácter. Del bueno, ¿no? Del regicida. Del regicida. Bueno, tampoco era, ¿verdad? Pues todas bueno, estas cosas. Bueno, no era porque la eficacia es cero. Sí. No era bueno lo que hizo. No era buen usurero, no era buen cura, no era buen regicida. Claro, a ver, esto en el básquet es tiros de campo 0 de 3. 0%. O sea, vamos a ver. Sí, sí, sí. Pues bueno, todo esto que os lo hemos contado vienen de un escrito legal, titulado Los apuntes jurídicos con todos los detalles referentes al delito y a la persona del regicida don Martín Merino y Gómez, seguidos de su biografía. Ajá. Esto lo podéis encontrar en internet, lo encontráis seguro. Hay un enlace, creo que en la página de Wikipedia también, del cura Merino, y es súper interesante leérselo. Y todos los detalles que hemos sacado, muchos fueron contados por él, pero también hay mucho correvidile, ¿no? Y ya sabéis, las terceras personas, y más cuando están hablando un regicida, pues tienden un poco a cargar las tintas. Para bien, así, o para mal. Para bien o para mal. Así que nos lo tomamos un poco ahí como hay que tomárselo. Ea. Bueno, y hay que poner un temita, y a mí siempre, lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en un magnicidio así en general, es el tema de Descon 2, por supuesto, bueno, claro. Y la portada del Guerra a la Guerra de Sin Dios. El Guerra a la Guerra, que fue, pues fue su disco de regreso, ya que se habían disuelto por problemas internos un año y medio antes, pero lo solucionaron todo con unas cervecitas, como ellos mismos dicen, y en un año y medio tenían un disco nuevo. ¿Qué es lo que se ve en esta portada? Pues se ve el intento de asesinato de Antonio Maura, que fue el primer ministro del gobierno de Alfonso XIII. ¿Quién era el magnicida en este caso? Pues el anarquista Joaquín Miguel Artal, que intentó apuñalarlo al grito de «Ya lo ves, Germinal». Germinal parece ser que era algo que gritaban mucho los anarquistas. Uh-huh. Otros dicen que gritó «Viva la anarquía» mientras lo apuñalaba. Después de la apuñalada salió a la carrera y al apresarle le encontraron un ejemplar del diario El Pueblo, donde venía un pasaje subrayado. Era un artículo de Vicente Velasco Ibáñez en el que llamaba a Antonio Maura, al que había intentado asesinar, carne de Angiolillo. ¿Quién era este? Pues Michele Angiolillo, era el anarquista italiano que había asesinado años antes a Antonio Cánovas del Castillo. Este dio un tiro, es que... A ver, yo soy muy crédulo, pero me estás haciendo... Me quieren hacer creer que detienen a un señor que acaba de intentar, que acaba de apuñalar a Antonio Maura, y tiene un periódico dentro con él que subraya de un artículo de Blasco Ibáñez que a Maura era carne de un anarquista. En fin. Pues él en el juicio dijo que todo eso era verdad. Todo verdad. Todo verdad. Todo, sí. Por cierto, ¿cómo se salvó Antonio Maura? Pues igual que Isabel II, gracias a los bordados de su uniforme, porque iba con su uniforme de gala, y evitaron que el cuchillo penetrase lo suficiente. Artal fue condenado a 17 años. No es lo mismo matarse a un primer ministro que matar al rey, claro. Claro, claro. Y murió en la prisión de Ceuta en 1909. En un escrito suyo, publicado en el diario El Rebelde en 1904, explicó por qué eligió a Maura. Y dijo que personificaba la más otra representación del principio de autoridad. Pues bien, volvemos al disco de Sin Dios, que tiene la portada con este personaje, que vendió 15.000 copias, de telita. Y de este disco pues ha sacado el tema El Exilio. Y a lo largo de este programa hemos hablado y vamos a hablar del exilio de muchos reyes. Todas las crónicas te dicen que sentían una tristeza infinita por no poder mandar mientras vivían en sus moradas de lujo, allende las fronteras, con el dinero robado a los súbditos, por supuesto. Pues estos reyes no nos dan pena. El exilio duro es el de los desposeídos, ¿no? Quienes cruzan la frontera con apenas una vitualla a la espalda y la incertidumbre de qué pasará en el futuro cercano. ¿Tendré para comer? ¿Estará bien mi familia? ¿Me encontrarán y me matarán? A estos exiliados, a los refugiados políticos, es a quienes Sin Dios dedican su tema. Y nosotros también. ¡El exilio! ¡Naufragio social! ¡El jodido! ¡Escapando de la muerte! ¡El exilio! Antes de regreso, sin la tierra mala, sin el pueblo amado. estaba sin Dios. Te he hecho feliz, ¿eh? Joder, pues sí, sí, sí, la verdad es que me había sorprendido. Y de hecho me había sorprendido que fuera esta canción, porque yo no sé por qué pensaba que siendo de ese disco iba a ser la de Las Flores con Sorpresa o alguna cosa que... Hay muchas, pero vi la del exilio. Además que tiene un poema de Benedetti al lado. Sí, déjame, sí. Además vamos a poner este poema que lo referenciamos en el disco anterior, porque él estuvo en el exilio tal. Qué disco más legendario, Guerra a la Guerra de Sin Dios. Vamos a seguir con Isabel II un poco más. Decíamos antes que era probablemente el reinado más corrupto de la historia del Borbonés, hasta a ver qué pasa con entra, los vigentes. Entra la burguesía, entra la corrupción, esto es así. Vamos a hablar un poquito más de Isabel II, la de los tristes destinos, que también bonito, se la conoce así. La reina castiza también se la conoció. Y bueno, pues la verdad es que la vida de esta señora da para una serie con varias temporadas en las que podría tener todos los elementos que ganchasen al público. Y con erótico erótico resultado, además. Sí, sí, es lo que te voy a decir. Muchas cosas por ahí. Incluso de sexo, ¿no? Que se llegó a decir, ¿no? Se llegó a hablar de ninfomanía, incluso. Bueno, vamos a empezar por el final. Vamos a contar, si esto fuera una serie, pues vamos a hacer el spoiler final, ¿no? En 1868 acabó su reinado. Triunfó lo que se llamó la revolución llamada la Gloriosa, que por cierto, como buena Borbón, pilló a Isabel II de vacaciones. Claro. El triunfo de la revolución, como no podía ser de otra forma, entonces ella se exilió a Francia, pero ella no salió desde Madrid, salió desde San Sebastián, estaba de vacaciones. Y bueno, pues en mira, Francia, más cerca le pilló. Más cerca estaba. En Francia, en París, vivió hasta que murió allí. Prácticamente no volvió a España, salvo contadísimas ocasiones, ¿no? Que con apariciones muy, muy puntuales. ¿Qué es lo que pasó? Hemos contado el final, vamos a contar parte del transcurso, porque la verdad es que es largo de contar y tiene muchos matices, muchas historias. Así que vamos a pegar algunos saltos para que, bueno, la historia más o menos se pueda entender en un contexto radiofónico, en un relato más o menos que vamos a intentar que sea breve, ¿no? No hizo falta una revolución para que cayera Isabel II, sino dos. Fueron dos. Hay que remontarse hasta 1854. A finales de junio de aquel año tiene lugar el pronunciamiento de los generales O'Donnell y Dulce, la llamada Vicalvarada, ¿no? Que se conoció así, un levantamiento que básicamente pretendía corregir las desviaciones políticas y corrupciones que había habido aquellos últimos tiempos y pretendía simplemente un cambio de gobierno sin abandonar los presupuestos políticos moderados que corrían por aquella época, ¿no? No iban más allá. Un pequeño cambio, pero se incorporaron los progresistas a este levantamiento y bueno, pues se incorporaron también varias pretensiones que fueron un poquito más allá. El 7 de julio de 1854 se pronuncia el Manifiesto del Manzanares, que fue redactado por Canovas del Castillo, y ahí ya se exigían reformas políticas claras y unas cortes constituyentes para hacer posible una auténtica, como se llamó entonces, regeneración liberal. Estamos hablando del 54 y daros cuenta que Isabel II no cayó hasta el 68. Y que el intento de apuñalamiento había sido 2 años antes. Había sido antes, exactamente. Os sonará esta historia porque ahí empieza con lo que fue conocido como el bienio progresista, ¿no? Una revolución que tuvo dos consecuencias directas, ¿no? El poder pasó directamente a dos de los generales, directamente a Espartero, y también gran parte del poder a O'Donnell, que era ministro de la guerra, ¿no? Se le nombró como ministro de la guerra, y que fueron artífices del levantamiento. Y como consecuencia segunda también se expulsó a la reina madre. La reina madre en realidad ya no estaba en España, ya se había ido hacía 14 años, en 1840, pero ya oficialmente se la expulsa, ¿no? Se tú la no condena, puedes volver. Se la condena al exilio, ya no puedes volver aquí, ¿no? Y es que la reina madre había sido objeto de las iras populares porque además, bueno, ella tenía mucha influencia sobre su hija Isabel II, sobre la infanta María Cristina y su esposo, ¿no? El duque de Riansares. Y que además ellos se sabía, ¿no? Que la madre había estado implicada en muchos de los negocios fraudulentos y las corruptelas de la corte y económicas de aquellos años. Entonces, bueno, se señaló a la madre. Yo creo aquí que, y lo señalan muchos historiadores, se señala a la madre por no señalar a la hija, porque la madre ya había pagado, ¿no? Realmente ya estaba fuera. Estamos hablando de la madre. Me suena. Estamos hablando de la madre. Claro. Es que estamos hace siglo y medio, pero estamos en un contexto bastante actual. Estamos también, en lo ¿no? mismo, a ver. Claro, estamos hablando de la madre de Isabel II, tú ya la habías mencionado antes. Esta señora era María Cristina de Borbón dos Sicilias. Esta era reina consorte porque se había casado con Fernando VII, era la cuarta esposa de Fernando VII, ¿no? Que decíamos antes que no hacía otras cosas, pero casamientos tuvo unos pocos. Era la cuarta esposa y fue la madre de... Sí, de hecho actuó como reina regente hasta que Isabel II fue declarada mayor de edad y se la coronó. Y ahí empezaron las guerras carlistas. Exactamente, ella fue reina regente desde 1833 hasta 1840, que fue la mayoría de edad de Isabel II. Entonces, una cosa que mola mucho de esta mujer dentro de sus negocios, ella, lo habíamos dicho antes, estaba implicada en el tema del azúcar, del tema ferroviario, había estado relacionada con el tema de la llegada de esclavos a dar trabajo a la península ibérica, pero una de las cosas que molan mucho de esta mujer es que ella tenía una empresa política que también fracasó, como casi todo lo que hacía esta gente en aquella época, y que era, al loro, restaurar la monarquía borbónica, claro, en Ecuador. Esta señora, que además Ecuador ya se había independizado, en 1822 había conseguido la independencia de España y ya Ecuador era un país independiente, pero esta mujer estaba empeñada en colocar allí a su otro hijo, ya sabiendo que Isabel iba a ser reina en España, esta quería colocar allí a Agustín Muñoz y Borbón. Primero quería que fuera el príncipe de Ecuador, y en una segunda fase del despliegue de los Borbones en estos países sudamericanos, quería que fuera también rey en Perú y en Bolivia, ¿no? Fracasó. Y ella quería que fuera el reino, los Estados Unidos de Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Esta gente allí no quería saber nada de los Borbones, ni mucho menos, ¿no? Llevaban 15 años independizados de España y el recuerdo que habían dejado los españoles en estos países era bastante trágico, como para colarte ahora un Borbón, no me jodas. Seguro que en su cabeza María Cristina lo tenía muy claro. Estos pobres no se han enterado de cómo va esto, le voy a mandar a mi hijo. Total, con los brazos abiertos. Total, total. Bueno, esta mujer fracasó, al final se la condenó también al exilio, un poco por pagar, porque alguien pagase todas las corruptelas que había allí. Y bueno, pues en 1854 oficialmente era exiliada de España, aunque ya, como digo, desde el año 40 prácticamente no vivía en España casi nunca. Volvemos a la hija, Isabel II. Hija legítima de Fernando VII y de su cuarta, como decíamos, esposa, María Cristina de Borbón dos Sicilias. Isabel II fue destronada en 1868 después de otra revolución que hubo, que es la que se llamó la Gloriosa, ¿no? La Revolución de Septiembre, o también conocida como la Septembrina. Que mira, ya que lo decimos, joder, pues septiembre está al caer, ¿no? Que ya que seguimos con los paralelismos en las historias, pues bueno. Esta revolución supuso un vuelco importante en la política española del siglo XIX porque supuso el primer intento de la historia de nuestro país de establecer un régimen político democrático. Quisieron quitar a esta mujer y primero querían poner una monarquía parlamentaria durante el reinado de Amadeo de Saboya y después la república, que fue la primera república, ¿no? La del 31 fue la segunda. Ahí, ambas cosas duraron un par de años y ambas cosas fracasaron, como ya sabemos, ¿no? Lo que pasó ahí es difícil de contar, como digo, en un formato radiofónico. Vamos a resumirlo mucho. Como habíamos dicho, Leopoldo O'Donnell, el general, había que a este hombre le podíamos dedicar otra historia, porque la verdad es que bueno, tiene bastantes cosas que contar también. Había asumido el poder Leopoldo O'Donnell junto con Espartero, ¿no? En 1863 O'Donnell cae del poder por las presiones del Partido Moderado y además eso como que acelera la descomposición política del país que ya se había iniciado y que al final, bueno, pues desde el año 63 todo va en picado hasta que al final arrastra también a la corona, como decimos, en el año 68, ¿no? En el año 65 la destitución de Castelar como catedrático de la universidad provoca unas protestas estudiantiles que además son duramente reprimidas en lo que se conoce como la noche de San Daniel. Y hay otro hecho también significativo en ese tiempo, que es al año siguiente la sublevación del cuartel de San Gil, ¿no? Que había sido aquí en Madrid y que pretendía poner fin al reinado de Isabel II sin éxito, ¿no? Pero esos dos hechos aceleraron toda esta descomposición que después finalmente arrastraría a la corona, ¿no? En el año 66, esto es muy cojonudo porque también podemos ver un paralelismo con la época actual. En el año 66, 1866, estalla lo que se conoce como la primera crisis financiera en España, ¿no? Resulta que hay un montón de pérdidas que se sufren sobre todo por las compañías ferroviarias. En estos negocios está implicada la corona. Y además, con esa crisis financiera se arrastra a bancos y a sociedades de crédito, y al final todo esto al final repercute en esas clases, en esa burguesía, las clases medias y las clases más pobres. Todos ellos, como hemos vivido anteriormente, sufren, pues digamos, una parada del sistema económico por un desfalco mayoritario de empresas entre mal gestionadas, mal llevadas a cabo y saqueadas por las propias personas que las estaban gestionando. Ese mismo año se firma un pacto, que es el Pacto de Ostende, que implica a determinados militares que se van a sublevar y posteriormente también a políticos del entorno liberal, ¿no? No nos vamos a extender en exceso en esto, pero bueno, diremos que finalmente en septiembre de 1868 se acaba leyendo el manifiesto España con honra, se lee en Cádiz. Si os fijáis, Cádiz aparece durante todo este siglo XIX en momentos muy importantes de la vida política de España, ¿no? Entonces, bueno, se lee allí este manifiesto España con honra y, bueno, pues se proclama el grito, ¿no?, de viva la soberanía nacional, abajo los Borbones. Se señala directamente a los Borbones como responsables de todo este caos político, de la ruina económica que habían traído, especialmente durante todas esas décadas, pero especialmente en esos últimos años, desde el año 1863 hasta 1868. Dura muy poco, hay unas batallas, muy poco tiempo de pelea. 12 días más tarde se produce la batalla de Alcolea en Córdoba. Y además triunfa el levantamiento en Madrid, como decimos, el día 30 de septiembre de 1868, Isabel II abandona España. Se proclama una asamblea constituyente elegida por sufragio universal directo, y esta era la que iba a decidir qué tipo de gobierno iba a tener el país. Como decimos luego, llega la Primera República, todo aquello fracasa, ¿no? ¿Acaba aquí la historia? No, no acaba aquí la historia. No puede acabar aquí la historia de los Borbones. Son expulsados de nuevo de España, pero aún así la historia de ellos continúa, ¿no? Como decíamos, son inmortales. Son inmortales. Que no nos los sacudimos. Sigue ella, esta mujer se exilia, y entonces se hizo algo que ya se había hecho anteriormente, ¿no? Ella abdica y cede los derechos dinásticos a su hijo, Alfonso XII. Y ya sabéis cómo sigue esto, ¿no? Alfonso XII, luego Alfonso XIII, Alfonso XIII, don Juan de Borbón, Juan Carlos el Campechano, Felipe y las niñas del resplandor. Y la cosa siguió, o sea, al final esta mujer, 2 años después de su exilio, y cuando ya no había rey en España, ella cede los derechos dinásticos y al final nos volvemos a comer al hijo. Y el hijo deja al hijo, y el hijo deja al hijo, y el hijo deja al hijo. Y en esas estamos, ¿no? Y en esas estamos. En esas estamos hasta que, como decíamos al principio del programa, llega un rapero mallorquín y dice, los Borbones son unos ladrones. No señala concretamente a ningún Borbón. Señala a todos los Borbones. Y es que, joder, algo de cierto hay en eso, ¿no? Y es que además esto de los Borbones exiliados ya es una tradición familiar, ¿no? Como decíamos al principio, que en primero de monarca ya te dicen, oye, el día que se pongan las cosas feas, esto es lo que tienes que hacer. Te piras y dejas al hijo. Es que esto ya se ha hecho varias veces anteriormente, ¿no? No vayamos a decir nosotros que los Borbones son unos ladrones, para eso ya estaba Valtonyc, no vaya a ser que nos pase lo mismo que a él. Recordaréis también que hace un par de años varios raperos lanzaron ese tema, los Borbones son unos ladrones, que ha sonado al principio del programa, en apoyo a Valtonyc. Pero los que de verdad lo hicieron bien fueron este grupo rapero, una vez más, de Cádiz, que son conocidos como FRAC, ¿no? La Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Esta gente lanzaron un tema, yo diría que esto es un temazo, esto es pura poesía. Sí, sí, sí. Esto es un temazo que es más difícil cantarlo que cantarlo bien. que lanzaron el tema Los Bordones son padrones y nosotros disléxicos. así se titula. A ver, esta gente son de Cádiz, entonces ya aunque cantasen bien, bien me refiero, como ellos cantan, ya no te enteras de la mitad de las cosas, pero si encima lo haces en disléxico gaditano, es más complicado todavía de entender, ¿no? Cuando dicen los bordones son los drones. Sí, pero hay una parte al final que empieza la mezcla, que dices, hostia, me he perdido ya. Entonces, bueno, si no lo termináis de pillar, buscáis el vídeo en YouTube y en el contenido del vídeo luego está la letra entera, por sí. Si la queréis leer ahí. Más todas las partes de la dislexia tienen bastante sorna, ¿no? Porque es como sí. Una especie de autocensura que no lo es porque sabe perfectamente de qué se está hablando, pero... Sí, exacto. Hay cosas que se pillan y otras no, ¿no? Entonces, bueno, que ahí está. Esta gente, bueno, pues, joder, es que es una chirigota permanente, pero bueno, traída al rap con muchísimo arte, con muchísimo valor literario, yo creo, de todo lo que cuentan y cómo lo cuentan, y sobre todo con mucha gracia. Ellos son FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Su tema, Los Bordones Son Padrones, y nosotros, Disléxicos. Puta España. Yeah. Guajardo es un buenazo, del pueblo y canchepano. Solo que de chico le pegó un rito a su hermano. Y aunque él es fipecijo y sucesor relocosido, se sabe ya de sobra que otros tiene retarpido. Su padre era facha, pero Franco no lo quiso, porque tenía muy claro que el suyo era su hijo. Guajardo de Bordón, que tenía un pavo mortal, él sabía que optaría a ser el pavo real. Y al llegar a la transición dio de mano el cardillo. Por entonces Guajardo venía a su chiquillo. Su performance con Terejo y también Milán del Bosch, que no fue el mismo Milán que al Madrid sin cometió. No se hizo el rederenfum para ser si era aceptado, porque el golpe de Terejo ya lo había convalidado. No se hizo la consulta para pida al reinado, porque a él ya le valió el gatado y bien gatado. Posaron para la foto los decrómatas de España en el centro Don Cuajarlos, que al Borbón ya le daba. Al Borbón ya le daba siempre con nidero tuyo, pero él no era ladrón, ¿eh? Es que si no vamos para trullo. Él ha batracado mucho y sufrió de lusación. La muñeca se resiente cuando nos saludas todos. Él ha batracado mucho y es un campeón en vela. Por pulacho no le cebra hasta aquí en Estado Vela. Dos hijas y un hijo a España relajaron. Con Sofía Morcanía afianzaron. Le Fipe ya sonaba para ser el sucesor. Ya se ve que está más reparado que esto. Elena se casó con un tal Mashirala, que le daba fuerte y flojo al bello arte de Borcá. Trisnina se casó con un tal Urdán Pamí, que jugaba harta los manos y en el nos al between. Guajardo de Bordón también era cadazor, y se iba pa' Botswana pa' pillar algún león. Y si no, un efelante a Levada igualmente. Lo importante es que el rito siempre iba pa' la frente. En el año 2000 algo Don Guajardo abdicó, porque ya había cotizado pa' pillar julibación. Y no hicieron la consulta aunque el pueblo lo dipió, porque ya tenía claro de quién era su sector. Es el Fipe sexto, es el prepapado, es el prepapado pa' ser feje de estado. Tiene un máster Morcanía y el reinado un doroctado, aunque el TFM creo que no ha pretensado. Es el Fipe sexto, es el prepapado, es el prepapado pa' ser feje de estado. Tiene un máster Morcanía y el reinado un doroctado, aunque el TFM creo que no ha pretensado. Ten cuidado con decir, los Bordones son ladrones. Ten cuidado con decir, los Bordones son ladrones. Los Borbones son padrones, los Borbones son los drones. Los Lordones son padrones, los Borbones son ladrones. Y unos pican y otros no. Rapear no es pelito. Y unos pican y otros no. Sí, la historia de Guajardos y Le Fipe nos ha quedado clarísimo. Clarísima. La Morcanía. Qué genialidad, madre mía. Pues sí. Pues hemos hablado de un montón de borbones y también de no borbones en este programa, pero yo creo que tenemos que ir terminando la dinastía, ¿no? La recta final. La recta final, y os pido perdón ya porque me ha quedado un poco largo, pero bueno, voy a intentar resumir. Bueno, pues vamos a volver a donde lo hemos dejado antes. Vamos con Alfonso XII. Es el único rey desde Fernando VII de los Borbones que ha podido terminar su mandato sin abdicar. Todos los demás, desde Isabel II, han tenido que abdicar o salir por patas o cualquier otra cosa. Lo cierto es que él murió muy joven de tuberculosis a los 27 años. Y yo es lo que digo. Que no es que fuese bueno, sino que no le dio tiempo. Que no le dio tiempo, claro. Bueno, pues Alfonso XIII ya hizo un poquito de trampa, ¿no? Porque cuando Alfonso XII muere, él no había nacido todavía. Estaba aún en la barriga de la madre, María Cristina de Habsburgo. Y según la ley entonces, la corona tendría que haber ido para la hija mayor, porque tenía dos hermanas mayores. Porque era la hija mayor cuando el rey murió. Pero el gobierno entonces decidió esperar un poquito. decidió esperar un poquito a ver si lo que salía del coño de María Cristina era un varón o era una hembra. Afortunadamente para él mismo fue un varón y así se quedó. Alfonso XIII, rey de España, por haber nacido por el coño de su madre. Bueno, y ya tenemos aquí a Alfonso XIII. ¿Y qué le ocurrió a él? Pues como ya sabemos todos, salió por patas tras proclamarse la Segunda República en el año 31. Y aquí tenemos, hemos durante todo este programa ido buscando semejanzas. Aquí tenemos otra. ¿Cómo vivió? A cuerpo de rey. En hoteles de lujo, en distintas capitales europeas como París y Roma. ¿Con qué dinero? Pues con un dinerillo que había sido depositado, es decir, que saqueó del erario, en distintas cuentas en Suiza y Londres. Joder, si sale Cádiz, imagínate Suiza en este programa. Tenía que salir de alguna manera. Durante su vida, Alfonso XIII no renunció al trono durante su exilio. Y no fue hasta el 15 de enero de 1941 que finalmente renuncia a sus derechos sucesorios, o sea que abdica, en favor de su hijo Juan de Borbón, el padre del emérito. ¿Era Juan de Borbón el primogénito? No. Volvemos a hacer trampas. ¿Cómo? Tenía dos hermanos mayores. Pero los derechos fueron saltando. Ya sabéis que esto pasa en los mejores Borbones. Su hermano mayor, Alfonso de Borbón, fue obligado a renunciar de manera oficial al casarse con una mujer que no pertenecía a la aristocracia. La pragmática sanción dejaba bien claro. Aunque las mujeres podían ahora ser reinas si no tenían hermanos, pero los reyes, para poder ejercer, tenían que casarse con alguien de sangre azul. Alfonso de Borbón no lo hizo y, por lo tanto, le hicieron abdicar. ¿Qué dicen las malas lenguas? Pues que su renuncia se debió a que en realidad él era hemofílico. Era hemofílico, tenía unos ataques tremendos y sufrió varios. Eran bastante frecuentes, ¿no? Eso le impidió tener la educación que tenía que haber recibido. Y además sus funciones públicas se veían afectadas por las numerosas crisis por las que se tenía que retirar de la vida pública para recuperarse. Así que dijeron, tú no nos sirves. Alfonso hubiese sido Alfonso XIV, fuera de aquí. ¿Cuál era el segundo? El segundo, el de en medio, era Jaime de Borbón, que este ya había sido apartado anteriormente de la carrera en 1912. ¿Por qué? Porque se quedó sordo. Una operación del oído, una infección bastante grave, le dejó sordo y por lo tanto le dijeron, tú no puedes. ¿Qué ocurrió? Pues que en 1933 comienza el accidentado no reinado de Juan de Borbón. Este año se convierte en el legítimo heredero al trono de Alfonso XIII. Y la historia de Juan de Borbón, y por eso me he entretenido en él, me parece que es una de esas historias que ha sido primero, como no mencionaba mucho, pero luego ha sido blanqueada hasta la saciedad, ¿no? Vendiéndonos a un personaje que rompió con Franco, que deseaba la llegada de la democracia personificada en él como rey, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que rompió con Franco, pero los motivos de esa ruptura no son tan sencillos como una conversión al ideal de la democracia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. Tanto Juan de Borbón como su padre, Alfonso XIII, fueron abiertos admiradores de Franco y apoyaron a los golpistas durante la Guerra Civil. De hecho, fue Alfonso XIII el responsable del ascenso meteórico de Franco en su carrera militar, ¿no? Ya sabéis todo esto de que era el general más joven de Europa. Pues eso fue gracias a Alfonso XIII, que tenía en muchísima estima a Franco y la estima era mutua. Además, durante la Guerra Civil pensaron que el objetivo de Franco era restaurar el régimen monárquico una vez ganada la contienda. Esta simpatía de Alfonso XIII por el franquismo y la parte más conservadora de la República, hizo que en 1934 ya había conseguido, y aquí entramos un poco otra vez en esto de los facilitadores, ya había facilitado que la Italia fascista de Mussolini donase 1,5 millones de pesetas, además de mucho armamento, para dar un golpe de Estado en España y restaurar la monarquía. 1934. Ya se estaba complotando un golpe de Estado. Franco tenía otros planes en la cabeza y así se fueron distanciando poco a poco. Don Juan era de ideología bastante fascista, muy conservador, y de hecho el mismo 18 de julio le dijo a su padre que él bajaba a combatir a España. Él le dio el beneplácito y el 1 de agosto de 1936, es decir, la guerra no tenía ni 15 días contados, un señor bajo el nombre de Juan López cruzó la frontera navarro-francesa por el puente internacional de Dancharinea, en Navarra, que era el único paso fronterizo abierto en la zona franquista. ¿Cómo vestía? Pues muy pintoresco. Iba con un mono azul, con el yugo y las flechas en el pecho, la bandera roja y gualda en la manga y una boina carlista. Parecía que estaba gritado, por favor, aceptadme. Aquí hago un paréntesis. Alfonso XIII había sido acusado de alta traición por las Cortes Constituyentes. Y en una ley proclamaba que cualquier ciudadano español podría detenerle si entrase en territorio nacional. ¿Esto quiere decir? Pues que la presencia de su hijo en España, en territorio nacional, no fue bien vista por las tropas franquistas. Su destino, el de Juan, era Burgos. Se quería unir al gobierno militar de allí. El general Mola, en cambio, ordenó que le interceptasen y le devolviesen a Francia. Literalmente por las buenas o por las malas, añadiendo que si regresaba a España sería fusilado con todos los honores que a su elevado rango corresponda. Te echamos elegantemente y acorde a tu rango, pero tú aquí no pisas el pie. El 2 de agosto, esto, recordad, había cruzado la frontera el 1 de agosto, pues el día 2 ya estaba de vuelta con papá en París. Y su ilusión de joven fascista bastante frustrada. Pero, vamos, por él no decaía el ánimo. El 7 de diciembre del 36, escribió a Franco pidiendo permiso para alistarse en el crucero de guerra Baleares. Por cierto, este crucero fue hundido por la Marina Republicana en el 38. Con la promesa de que no desembarcaría ni recibiría a bordo a amigos personales. Franco le respondió con una negativa, aunque contaba con toda la simpatía y respetuoso afecto de este leal soldado que afectuosamente os saluda. En 1937, Alfonso XIII empieza a percatarse de que el objetivo de Franco igual no es el de restaurar la monarquía. Ello no le impidió volver a donar al movimiento 1.000.000 de pesetas. Ya van dos. Don Juan empezó entonces a mover fichas. Y parece ser que a jugar a doble banda, buscando por un lado el apoyo de ingleses y por otro lado el de los nazis, para que apoyasen la legitimidad de la monarquía española, de la que él ya era sucesor. En el 37, de hecho, la prensa inglesa y francesa, empezó a sonar el nombre de Don Juan como posible jefe de Estado tras la guerra. Desde sus círculos lo negaron y dijeron que esto era una artimaña para desestabilizar al bando golpista. E incluso escribí una carta a Franco en la que decía: a ninguna persona, ni española ni extranjera, he autorizado expresar otras ideas que mi deseo de obedecer las órdenes de vuestra excelencia. Y añadía: contra mi corazón no he intentado nuevamente ir a tomar parte con mis compatriotas por la cruzada de la que su excelencia es el glorioso caudillo. Esto, escrito puñolita de Don Juan, que son cartas que se conservan y que están ahí. Franco ni contestó la misiva porque tenía un cabreo monumental. Y era habitual en él responder las cartas que le escribían. Y, por otro lado, ya se venía como lo que terminó, no siendo el futuro dictador de España. La relación, aunque tirante, seguía siendo más o menos cordial entre Don Juan y Franco. En 1938 ya era Franco el generalísimo de todos los ejércitos y derogó la ley republicana de alta traición, sin que ello supusiese la restauración monárquica o que el rey Alfonso XIII volviese a pisar España. Finalizada la guerra, Don Juan felicitó a Franco con una carta en la que se leía: uno mi voz nuevamente a la de tantos españoles para felicitar entusiasta y emocionadamente a vuestra excelencia por la liberación de la capital de España. La sangre generosa derramada por su mejor juventud será prenda segura del glorioso porvenir de España, una grande y libre. ¡Arriba España! La correspondencia siguió durante años, durante los cuales Franco le seguía dando largas. Y así, al llegar a la década de los 40, Don Juan se percató de que Franco no tenía planes, ni siquiera a medio plazo, para devolver el mando a la corona de España. En el año 41, un mes antes de morir, como ya hemos dicho, Alfonso XIII abdica formalmente. Juan de Borbón se convierte en rey de España en el exilio. Y durante la ceremonia de coronación, ¿qué dijo? Pues siguió alabando, literalmente, a la gran cruzada nacional española. Aunque las relaciones eran frías, pero seguía habiendo sintonía política con el régimen franquista. Mientras decía esto, también hay que decirlo, por la espalda conspiraba para derrocar a Franco. ¿Por convicción democrática? No, porque quería ser rey. En 1942, en el aniversario de la muerte de su padre, se reafirmaba en su ideología fascista. Debemos hacer hoy, dijo, a hacer frente a la Revolución Roja con una política racial militante, llena de espíritu cristiano e implantada con justicia, generosidad y autoridad. Menudo pájaro. Ahí está. De hecho, don Juan había elaborado un plan con 5 generales franquistas y varios políticos monárquicos, que consistía en esperar a la invasión de España por parte de la Alemania nazi, que se rumoreaba que iba a ocurrir, para, desde el protectorado de Marruecos, montar un gobierno paralelo que pediría ayuda a Gran Bretaña. Es decir, esto es jugar a triple banda ya. Así se entienden la doble banda, la triple banda, tío, a la que están jugando. Estaba por un lado adulando a Franco, luego buscando la simpatía de los nazis para que Alemania le reconociese como rey, mientras por otro lado intensificaba los contactos con Gran Bretaña y los aliados para que le ayudasen a derrocar a Franco. Vamos, un genio conspirador. Pero ni los unos ni los otros estaban por la labor, y esto, unido a profundas discrepancias entre los conspiradores, hizo que la cosa se disolviese. Franco, que se había enterado de todo, porque de tonto no tenía un pelo, además tenía muchos militares comiéndole el tarro para que declarase heredero a don Juan. Todos ellos acabaron fulminados u obligados a abandonar el país. La relación así entre Franco y don Juan ya era de abierta discordia. Y declarando que la corona, don Juan dijo en una carta que la corona está encima por los intereses de partido o de clase. Y solo ella puede restablecer la unidad moral de la patria española. Franco contestó diciendo que las monarquías que a él le gustaban eran las buenas, las totalitarias, las de los reyes católicos y Felipe II, que las de después habían sido decadentes. En estas llega la famosa declaración de Ginebra, cuando se supone que don Juan se separa del fascismo y de Franco, a finales del 42. Don Juan manifiesta en público ahí su deseo de ser rey y de ver la monarquía restaurada. Franco respondió destituyendo a todos los generales monárquicos. Muchos autores ven aquí el deseo de don Juan de ser el rey de todos los españoles, el que rompe con los deseos de cruzadas y revoluciones fascistas. Otros autores, en cambio, señalan el oportunismo de don Juan, y que esto ocurriese cuando los vientos de la guerra estaban cambiando y se volvían del lado aliado. Se veía ya que Hitler y el Eje podían perder la guerra, de hecho la estaban perdiendo, y la veleta monárquica volvía a cambiar de lado. Otra tradición borbónica que se mantiene. A este manifiesto, que en realidad fue una entrevista en un periódico de Ginebra, siguió el manifiesto de Lausana, en el que se declara ya que el régimen franquista es totalitario e incompatible con las circunstancias presentes que se están creando en el mundo, es decir, la victoria aliada. Franco respondió en 1947 con la quinta ley fundamental del movimiento, la sucesión en la jefatura del jefe de Estado. Se convierte de modo vitalicio en caudillo de España y de la Cruzada, en generalísimos de todos los ejércitos, y se reserva el derecho a designar a su sucesor, a título de rey o regente o lo que a él le dé su caudillísima gana. Don Juan le respondió con la declaración de Estoril, en la que rechazaba la ley. Franco se blindó con un simulacro de referéndum, ¿no? Que esta es una cosa que me ha flipado bastante enterarme. Fue un referéndum, por supuesto, en la que su ley de sucesión salió elegida por un 93% de los sufragios. Gran demócrata Francisco Franco. ¿Qué ocurrió aquí? Pues la realidad le dio otro mazazo a don Juan. Y el no rey, que era una veleta. Porque vio que la comunidad internacional legitimaba al régimen franquista. Y viendo que este no iba a caer, pues decidió negociar. Finalmente, aceptó que su primogénito don Juan Carlos sería educado en España a cambio de un reconocimiento por su parte del régimen franquista y su futuro silencio al respecto. Ya no llegarían declaraciones altisonantes, ni llamadas a la democracia, ni nada de nada. durante el camino abandonó los empeños de los monárquicos no colaboracionistas y su afán de restaurar la monarquía, con un gobierno provisional monárquico en el exilio. Sí, señor, don Juan era un hombre de principios. Y así, don Juan mediante, el caudillo nombró a Juan Carlos como su sucesor el 19 de julio de 1969 y fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975. Las relaciones entre padre e hijo no fueron muy buenas desde ese momento y, como dato curioso, no fue además hasta mayo de 1977, 2 años después, que don Juan formalmente abdicó en nombre de Juan Carlos. Ahí hay un solapamiento de año y medio. Sí, el otro no ha abdicado y el otro ya es rey. Sí. Su hijo ya era rey, pero bueno, ya sabes cómo son las monarquías. Esto de las formas hay que mantenerlas. Y abdicó como lo que no fue. Pero es lo que te voy a decir, ¿qué coño tienes que abdicar si no has sido rey nunca? Eso es solo formalismo. Bueno, tienes que ceder los derechos dinásticos al hijo. Claro. Son muy estirados, claro que sí. Y, por supuesto, esto también buscaba justificar democráticamente al hijo porque era el heredero legítimo de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues bien, así nos llegó el rey, así era la figura de don Juan, este pobre señor. ¿Y cómo voy a ilustrar toda esta chapa, con perdón, que os he metido? Pues he cogido un tema extraído de Waiting on a Song, que es el segundo álbum en solitario de Dan Auerbach, que, aunque en solitario solo lleve 3, cuando publicó este, en el año 2017, ya llevaba más de 10 discos publicados con el dúo por el que es mundialmente reconocido, The Black Keys, y que seguramente que a vosotros os suena. ¿Qué canción he sacado? Pues la canción se titula King of a One Horse Town, que podemos traducir como Rey de un Pueblo de Mala Muerte. Esta expresión, One Horse Town, que se traduce literalmente como pueblo de un único caballo, pueblo en el que solamente hay un caballo, es una expresión utilizada para esos pueblos pequeños, aburridos y rodeados de campo en los que no puedes hacer nada. El tema, con un tono muy melancólico, recoge el día a día de un don nadie que vive en un pueblucho de mala muerte. Y dice, cada día una mentirijilla, diciéndome a mí mismo que lo llevo bien, pero me voy a quedar a llorar en esta habitación. Rey de un pueblo de mala muerte, soy el rey de un pueblo de mala muerte, y apenas puedo hacerme notar. ¿No suena perfecto para ilustrar a la figura de don Juan? Vamos a escucharlo. Thank you. De Borbones que nos estamos cogiendo esta tarde aquí en Barrio Canino. Estaba yo pensando en esta canción, rey de una ciudad de un solo caballo. Esto es muy, muy americano. Pues yo os voy a contar una historia americana, tío. Os voy a contar la historia del emperador de Estados Unidos. Diréis, ¿qué coño? ¿Comor? Emperador de Estados Unidos. Y eso nació sin rey. Y así siguen todavía, ¿no? Pues sí, hubo uno. Joshua Abraham Norton, nacido el 4 de febrero de 1818 y también conocido como Su Majestad el Emperador Norton I. No era rey, era emperador. Era emperador, fíjate. Más. No solamente emperador de Estados Unidos, era emperador de Estados Unidos y protector de México. Pues como Trump. Claro, claro. Bueno, este señor fue un célebre. Y además célebre, aquí no suena a nadie, pero en Estados Unidos sí, hay gente que sabe quién es. Célebre ciudadano estadounidense de San Francisco, California, que se declaró a sí mismo emperador de Estados Unidos y, como os decía, protector de México en el año 1859. ¿Pero quién era este hombre? Pues no se sabe muy bien ni dónde ni cuándo nació, pero sí se sabe que llegó a California en el año 1849 y que hizo pasta. Él traía un poquito de pasta, pero hizo más pasta especulando con el arroz. Curiosamente, el tío le fueron bien los negocios y por un momento tuvo la iluminación, porque los iluminados y los reyes son así, de intentar monopolizar él solo todo el arroz de California. ¿Del mundo? No, de California. En aquella época no había un comercio global como el de ahora, ¿no? No se podía invertir así de lejos. Entonces él tenía que estar ahí directamente, pero el negocio le empezó bien, pero acabó mal. 10 años más tarde estaba completamente arruinado, en quiebra, se le expropiaron todas sus propiedades y el tío se largó de la ciudad de San Francisco durante cerca de un año. No se sabe muy bien qué pasó durante ese año, o sea, el tío era un hombre de negocios y un año después volvió y dijo, no, ya no soy un hombre de negocios, ahora voy a ser emperador de Estados Unidos. Esto es un poco como el libro de Mormón. Ah, algo así. Ya os digo que a finales de 1859 regresa a San Francisco con la intención de autoproclamarse emperador de Estados Unidos mediante, y esto es lo más guapo del asunto, mediante el siguiente anuncio. Él no hizo un levantamiento militar, no cogió armas ni nada, sino que mandó un anuncio a todos los periódicos locales en el que ponía lo siguiente: a petición y por deseo perentorio de una gran mayoría de los ciudadanos de estos Estados Unidos, yo, Joshua Norton, antes de Bahía de Algoa, al Cabo de una Esperanza, y ahora, por los pasados 9 años y 10 meses en San Francisco, California, me declaro y proclamo emperador de estos Estados Unidos. Y en virtud de la autoridad de tal modo investida en mí, por este medio, dirijo y ordeno a los representantes de los diferentes estados de la Unión a constituirse en asamblea en la sala de conciertos de aquí, de esta ciudad de San Francisco, el primer día de febrero próximo, donde se realizarán tales alteraciones a las leyes existentes de la Unión como para mitigar los males bajo los cuales este país está trabajando y de tal modo justificar la confianza que existe tanto en el país como en el extranjero en nuestra estabilidad e integridad. Yo, Norton I, emperador de Estados Unidos. Yo le digo, vale. Venga, si es que está bien, o sea, es que no está mal. Es decir, si peor que los que estaban no lo podían hacer. En fin, a este título ya os digo que añadió el protector de México cuando se dio cuenta de que México tampoco iba bien el país, como Estados Unidos, y que necesitaba a alguien que lo protegiera. Así comenzó su reinado, con este anuncio en los periódicos, un reinado de 21 años sobre Norteamérica. El 12 de octubre de 1859 autorizó él mismo formalmente la disolución del Congreso de Estados Unidos, y a lo largo de los años Norton I pues fue lanzando varias proclamas, las cuales iban de lo ridículo, por ejemplo, establecer una multa de $25 a quien quiera que, tras haber sido advertido, se refiriera a la ciudad de San Francisco como Frisco. Si decías Frisco, multa, multón de $25, que era una pasta en aquel momento. También mandó ordenar la construcción de un puente colgante que uniese Oakland y San Francisco sin interrumpir la navegación en la bahía. Eso luego se hizo, el Golden Gate. Era un visionario el tío. Me recuerda a Jello Biafra, tío. Si hubiese sido alcalde de San Francisco, hubiese sido así. Un crack, tío. También ordenó disolver los partidos republicano y demócrata. Eso era, tenía un nivel de corrupción tan alto que había que disolverlos. Y ordenó que se disolvieran. Es que no le hacían caso. Estaba ahí, hacía decretos, pero pasaban de él. Bien. El emperador Norton tenía su corte en un edificio de habitaciones de alquiler con retratos de Napoleón y de la reina Victoria colgados de la pared. Él, en algún momento de su vida, tuvo la intención de casarse con la reina Victoria de Inglaterra, incluso llegó a cartearse con ella. Las cartas se conservan, curiosamente, pero la reina parece que declinó su oferta. En fin, se paseaba por las calles seguido de dos perros mestizos, esto nos mola aquí en El Canino, dos perros llamados Lázaro y Bummer, que correspondían con toda seriedad, los perros y el mismo Norton, a las reverencias que por la calle le hacían sus súbditos en San Francisco. Él inspeccionaba las alcantarillas, comprobaba los horarios de los autobuses, que todo estuviera en regla, iba a una iglesia diferente cada domingo para evitar celos entre las diferentes setas cristianas. Es episcopaliano, ¿no? No. Ahí toca los baptistas, ¿no? Claro. Los anabaptistas. O sea, él estaba en contacto con el pueblo. Claro, o sea, pero un emperador que inspecciona alcantarillas... Un emperador como tiene que ser, claro, un emperador de verdad. Sí, un emperador bueno. Si no quieres que haya bombas en las alcantarillas, claro, vete tú mismo a mirarlo. Claro. Con tus perros. ¿Qué menos? Él no delegaba nada. Pues alrededor de su personaje se fueron creando una serie de formalidades, ¿no? Tenía acceso gratuito a los teatros de la ciudad, incluso había obras que precisaban, le invitaban específicamente a la obra para el estreno. Cuando iba a la ópera, por ejemplo, de San Francisco, todos los asistentes se ponían en pie, en silencio, hasta que él se sentaba en su butaca. Y bueno, pues se fue haciendo un hueco en la sociedad de San Francisco. En el año 1863 falleció uno de sus perros, Lázaro, en un accidente, atropellado por un vehículo perteneciente al departamento de bomberos, y esto llevó a un periodo de luto público, decretado como tal por el Ayuntamiento de San Francisco. Y cuando su segundo perro, Bummer, murió en el año 65, dos años después, Mark Twain, que además tenía mucha filia por este hombre, que gran parte de las cosas que conocemos del emperador Norton vienen por parte de Mark Twain, escribió un epitafio para el perro diciendo que había muerto con muchísimos años, muchísimo honor, enfermedades y pulgas. En 1869 fue detenido, él vivía en un edificio de alquiler, pero pasaba épocas de mejor y peor pasta, ¿no? Hubo una época en la que estaba viviendo en la calle y fue detenido por un policía por su condición de vagabundo, y hubo manifestaciones en la ciudad de San Francisco pidiendo su libertad hasta que efectivamente fue liberado. En el 70... se hizo un censo de la población de San Francisco, y en las casillas referidas a un tal Joshua Norton, que se puede comprobar, residente del 642 de Commercial Street, el agente censal puso como ocupación emperador. Implantó un sistema de impuestos, entonces él iba andando por ahí y les cobraba 25 o 50 centavos semanales a los tenderos y $3 semanales a los bancos. Pues la gente se reía, pero cuando el tío pasaba, pues le soltaban la pasta. Toma, 25 centavos. Pues como darle propina a un señor, ¿no? Pues, pero como era el emperador, el tío iba a recaudar personalmente los impuestos. Con este dinero... Fuera obispos. Eso que te... Eso que se llegó, ¿eh? Pero lo guapo de este asunto es que con este dinero, el tío imprimía su propia moneda. Moneda con su jepeto, o sea, con su cara, sus billetes con su cara de emperador Norton. Y el tío pagaba las cosas que comía y tal con su moneda. Llegó un punto que la gente quería tener monedas del emperador Norton, y el Ayuntamiento de San Francisco las puso como de valor legal. Y el Ayuntamiento de San Francisco, de hecho, si le dabas un billete de dólar del emperador Norton, él te devolvía un dólar norteamericano. O sea que durante un tiempo el dólar Norton fue moneda de curso legal en San Francisco. Pero está guay, porque Norton podría imprimir todos los que quisiera. Sí, pero no lo hacía. Pero solo lo hacía con el valor del real de los centavos que cobraba los impuestos de los tenderos. O sea, era un rey honrado, tío. Un emperador honrado. Esto ya no se lleva. Claro, tío. Se dice que en una ocasión llegó a detener una turba de unos manifestantes que se dirigían indignados hacia las viviendas de los trabajadores chinos, ya sabéis, la típica racia racista de nos quitan el trabajo, etcétera. Iban a apalear a trabajadores chinos cuando Norton primero se colocó frente a la manifestación, se subió a una caja para que todo el mundo le viera y se puso a cantar. Y a continuación soltó un largo discurso sobre las ventajas de llevarse bien frente a llevarse mal, llevarse bien con todo el mundo y la necesidad de amar al prójimo. No se sabe si por risa o por pena, pero el tumulto se deshizo y no hubo violencia. O sea que bien, protegía incluso a las minorías étnicas y tal. En sus últimos años, Norton I se había convertido poco más que en una atracción turística y la gente iba específicamente a San Francisco a hacerse una foto o a conseguir un dólar Norton o cosas así. El 8 de enero de 1880, Norton I, emperador de Estados Unidos y protector de México, muere de un ataque de apoplejía y a su entierro asistieron más de 10.000 personas. El cortejo dicen que se extendía a lo largo de 3 kilómetros. Y su necrológica dice así: el emperador Norton no mató a nadie, no robó a nadie, no se apoderó de la patria de nadie, de la mayoría de sus colegas no se puede decir lo mismo. Fue enterrado originariamente en el cementerio masón San Francisco, pero en el año 34, por suscripción popular, se juntó pasta y se le hizo una tumba buena en el cementerio Woodlawn, bajo una lápida en el epitafio emperador de Estados Unidos y protector de México. Fantástico, emperador Norton. Maldita sea, he estado tres veces en San Francisco y no he ido a ver la tumba del emperador Norton. Bueno, se puede volver en algún momento. Un buen hombre. Si buscáis canciones relacionadas con el emperador Norton de Estados Unidos de América, os sorprenderá, porque hay muchas. Hay mucha tela que cortar. Hay desde bandas que le hacen homenajes, discos, bandas municipales, charangas, bandas de marcha tipo Nueva Orleans que llevan el nombre del emperador Norton. Debe ser un tipo bastante querido en Estados Unidos, o una figura así como simbólica, ¿no? Pero yo me he querido ir más lejos. Y entonces he encontrado un sello discográfico en Estados Unidos que se llama Norton Emperor Records, son los discos del emperador Norton. Es un disco que se dedica a sacar música rarita y friki como la que nos gusta a nosotros. Y es este sello el que publica en Estados Unidos los discos de una persona, otro gran iluminado, al igual que Norton, que es Uwe Schmidt, un alemán de Frankfurt, residente en Chile, al que conoceréis alguno de vosotros bajo el sobrenombre de Señor Coconut. Este tío publica discos con unos 30 nombres aproximadamente. O sea, veréis como Uwe Schmidt, como Señor Coconut y como otras 28 nombres distintos que publica discos de distintos estilos. Como Señor Coconut hace una extraña mezcla tropical de música de todo tipo que pasa por un filtro que tiene él en la cabeza y nadie más. Y ya os digo que no deja de sorprendernos con la nueva entrega. Sigue publicando discos, buscadle por ahí porque siempre hace cosas interesantes. Esta canción que os vamos a dejar ahora es el homenaje latino que Señor Coconut, Uwe Schmidt, hizo al tema de Smoke on the Water de los Deep Purple en el año 2003. Y podéis aprovechar porque si os habéis preguntado en vuestra vida de qué mierdas habla la canción Smoke on the Water de los Deep Purple, aquí el señor Coconut os traduce la letra literalmente al castellano. Humo en el agua, fuego en el cielo, señor Coconut. Cabrero, que como buen republicano tiene las ideas muy claras. En este programa, la verdad es que hemos soltado mierda para aburrir. O sea, si no llegase por el emperador Norton, el señor Coconut, este friki de los discos con mil nombres, y ahora por el Cabrero, nos hubiéramos ido de bajón. Ya ves. No nos podemos ir de bajón. No, la verdad es que, claro, no. La verdad es que no. Bueno, pues lo que sí vamos a hacer es irnos. Después de ya 2 horas y media largas que llevamos de programa. Y, joder, ¿cómo podemos despedir un programa en el que hemos estado hablando de reyes, mangantes, borbones y no borbones? Y, joder, no se nos ocurre mejor manera de despedir este programa que escuchando una vez más a la Polla Records. Cuando no sepas qué poner, pon a la Polla Records. Pues eso, la verdad es que aquí lo cumplimos a rajatabla. Claro, sí. Pues vamos a irnos con un tema que además no necesita presentación. Probablemente pertenece al mejor disco de estudio de la Polla Records, con permiso de muchos otros. Y este tema no necesita presentación. Si alguno de los que estáis escuchando aún no lo conoce, pues bueno, pues en fin, ¿qué se le va a hacer? No vamos a dar más detalles, ya lo buscáis vosotros. No será por nosotros que somos muy pesaditos con las letras de Evaristo, que siempre se citan en una y otra vez en este programa. Y en este caso, de nuevo, bueno, pues vamos a... consideramos que es un acierto palabra por palabra de lo que se dice en esta canción. Os vamos a dejar además con una versión en directo del Viña Rock del 2003, en la que Evaristo además se hace algunos cambios de estrofa y aún así sigue acertando de pleno, ¿no? En una canción que ya tenía sus añitos por entonces. Dice algo así como: condenar la corrupción sin pagar contribución, pedir a la población más fe en el país, jódete tú, que yo vivo bien, tapar la situación y para el calor, gafas de sol. Juan Franer, nos vamos hasta la semana que viene. Hasta el programa que viene. Vámonos.